5 horas 35 minutos. Nunca podré morir, mi corazón no lo tengo aquí. Allá me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Siempre a tu lado.

5 minutos. Qué lindo cuando el sol de madrugada desgarra el negro manto de la noche. Ver su luz desparramada en bello amanecer que es un derroche, un derroche de luz y de poesía, concierto de sol en la mañana. Qué bonitas son las noches de mis litas y qué bello amanecer el de mi patria, nuestra patria. Orgulloso me siento una y mil veces. Le agradezco al Señor nos permitiera haber nacido en esta tierra tan hermosa, en esta tierra donde mis ojos vieron la luz por vez primera. Qué lindo cuando el sol de madrugada agarra el negro manto de la noche. Dejando ver su luz.

ya han pasado. Miren qué hermoso. La vida dura 3 días y 2 ya han pasado. Esto es increíble. Estoy convencido que nacimos para vivir. Mira a tu alrededor y ante tanta grandeza responde: ¿piensas seguir sobreviviendo? Cuando se escriben estas palabras, uno se da cuenta que es más valioso pasar 30 minutos con los hijos jugando un fútbol, un tenis, cualquier otra cosa, que pasar 3 horas intentando terminar un proyecto para presentarlo al día siguiente a la empresa que nos contrató para aquello. ¿Qué es más importante? Darle amor a quienes están con nosotros. Qué lindo que es sentirse vivo. Por eso, vivir o sobrevivir. De allí que yo recuerdo una canción de Julio Iglesias. Me olvidé de mí. Vivir solo un momento la vida, vivir solo instantes y olvidarse de vivir, no es justo. No es justo que nuestros políticos se olviden que están en una ciudad con tanto retraso. No olviden, políticos, no se olviden de vivir y de vivir bien, porque simple y llanamente cada vez que nosotros entendemos a la vida como un paso, donde ya hemos vivido 2 días y nos queda uno por vivir, qué fácil es emprender desarrollo y planificación. No lo están haciendo, mis queridos políticos. Y no lo están haciendo porque aquí los entrevisto todos los días. Todos los días, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Nada más. Nada más. ¿Cómo me dan ganas muchas veces de decir, bueno, se les acabó la fiesta y ahora sí arrancar con las cosas como tienen que ser? Exigirles a cada uno que por favor nos traigan proyectos sostenidos. Me olvidé de vivir. Esto le cae a algunos a los que el poder se les ha sumado, entre comillas, como un ego o como una vanidad. No se olviden que el tiempo pasa inexorablemente, que ya apenas quedan 123 días para que vengan elecciones, y en esas elecciones, cuidado la paliza, cuidado el 3-1, mucho cuidado. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar lo que nunca ofrecía. Muy bien, me olvidé de vivir. 6:22 minutos para aquellos que se olvidan de vivir. Cuidado, se siguen olvidando de que tienen una tierra a la que guiar, una tierra en la que tienen que luchar para mejores días, porque allí están nuestros hijos viviendo. 6:22 minutos, 6 de la mañana con 22 minutos, The Water Channel. El tiempo en Chone, Ecuador, pronóstico de hoy. Atención, ahora mismo tenemos 21 grados centígrados, está nublado. La sensación térmica es de 21 grados centígrados. Más todavía, este es el pronóstico para hoy. Este es el pronóstico para hoy, 22 de octubre del año 2013. Nublado, 27 grados centígrados máximas, probabilidad de precipitación, el 20%, viento nor-noroeste a 13 kilómetros por hora, humedad 79%, índice de ultravioleta 7, bien alto. El amanecer será a las 6:01 y la puesta de la luna a las 8:54. Esta noche 19 grados, estará bien bajo y mayormente nublado. Probabilidad de precipitación 20%, viento oeste-suroeste a 14 kilómetros hora, La humedad será del 84%, el índice de ultravioleta cero, el atardecer a las 18 horas con 9 minutos y la salida de la luna a las 21 con 22. En resumen, en la mañana nuboso, máximas 27 grados, vientos noroeste entre 5 y 10 kilómetros por hora, mientras que en la noche predominantemente nuboso, mínima 19 grados, vientos oeste-suroeste entre 10 y 15 kilómetros por hora. Ese es The Weather Channel, el tiempo en Choni. Vamos a la hora atómica para colocar nuestro reloj exactamente a la hora precisa en la que todos y cada uno de nosotros vamos a decir: este es nuestro tiempo. Al oír el tono serán las 6 horas, 24 minutos, 30 segundos. Correcto, ese es el tiempo exacto, el tiempo exactito, Muy bien, vamos a agradecerle a mucha gente que nos ha escrito esta mañana en el Face. Marco Javier Andrade estará en una entrevista con nosotros el día viernes. Él nos escribe lo siguiente: lo felicito por su programa, es el mejor informativo por la mañana. Gracias, Marco, muy gentil. Quisiera de manera muy respetuosa, cuando tenga tiempo, le dedique un tema en el noticiario sobre la inserción laboral de las personas con capacidades diferentes. Lo dice la Constitución y la Ley de Discapacidades. Es ley, pero Choni es de Ripley. Es inaudito que vienen personas discapacitadas de Puerto Viejo a trabajar aquí en Choni. Y para el chonense no hay trabajo. Usted puede constatar que la realidad del discapacitado no ha cambiado mucho en Choni. Se escudan diciendo que Choni no tiene capacidad de contratar. Le doy un ejemplo. En el municipio hay 500 empleados. Por cada 25 es un discapacitado. En 100 empleados, por ley, son 4 discapacitados. Es lamentable. Y dice que yo le propuse, porque era una conversación interna, que venga el día jueves. Me dijo: el viernes estoy porque tengo que prepararme en derecho. Marco Javier Andrade estará con nosotros el viernes para tratar el problema de las discapacidades en Choni de acuerdo a la ley. ¿Qué tal? ¿Qué le parece, compañero? Excelente, ¿no? Nuevos actores, nueva gente. Seguimos, son las 6:26 minutos. ¿Qué más tenemos en el Face? A ver, a mover la colita, correcto. Ya colocamos el tiempo exacto, ¿no? Para que también lo tengan precisamente en Facebook. Para esta mañana estarán Jean Miranda Alcibar y el doctor José Zambrano Argandoña. A ver, ¿qué tenemos ya? Tenemos Piensa Choni nos entrega un documento donde dice: hace poco, es una fotografía, hace poco nos llegó este recorte en el cual observamos una fotografía subida desde Facebook de un policía metropolitano. En la foto podemos observar una pelea entre chicas de colegio. ¿Creen ustedes prudente tomar una foto a la pelea en vez de acercarse a separarla? Al parecer, el trabajo de las señoras y señoras metropolitanos se basa en tomar fotos a los problemas ocurridos en nuestro cantón. Correcto. Hay comentarios como, por ejemplo, dice Gustavo Argelis Giler: los valores que nos enseñan en los hogares se demuestran en la calle. Ahí se puede apreciar la pobre cultura de las personas. Mientras que Dinora Rosales dice: los valores ya no se infunden como antes. Mi Puchilto Jorge Vélez: la corrupción está entre las mismas autoridades que dicen poner el orden, pero vean esto, en vez de separarlos les toma foto. ¿Qué creen? ¿Que está bien o mal? Estamos en la... Bueno, ahí dicen palabras horrorosas. Y nosotros, por cantar, bailar y hacer trucos en bici, nos juzgan. Los choneros estamos en... Ya saben, el resto. Bueno, ¿qué más? Víctor Hugo Díaz dice: qué pena con la educación, no solo de nuestra ciudad, sino del país. El maestro, como los padres, ya no le pueden decir nada a los hijos porque ellos lo primero que hacen es amenazar al padre y al maestro con las autoridades correspondientes. Qué pena que algunas leyes de nuestro país ya protejan este tipo de actividades. Brenda Carolina, yo estuve ahí, pero decían que era de juego, pues casi no me acerqué, pero se vio que era de verdad. Pues, ¿dónde están las autoridades? Ahí dijo una palabra bien feíta. Ahí sí somos raperos y estamos en el parque, ahí sí que joden la vida, pero cuando hay pelea dicen que ellas son. Y yo he estado cuando los policías metropolitanos dicen, delen nomás, que peleen. ¿Dónde están las autoridades? Eso dice Brenda Carolina. ¡Wow! Bueno, por allí también está Giovanni Cedeño, que dice, lamentablemente desde que aparecieron los dichosos derechos humanos, se perdieron los mismos. Como maestros encaminamos correctamente hacia una educación llena de valores, pero al salir a la calle, como padres y maestros, no sabemos cuál es el destino que les depara a nuestros hijos. Muy bien. A propósito de aquello, y antes de los titulares, el día de ayer circuló una hoja volante que dice, alerta, ¿no? Sexta satánica, prostituyen y le hacen consumir droga en la plazoleta Sucre y Parque de la Madre. Están dañando a nuestra juventud, ya los tenemos identificados. Es hora de salvar a nuestra juventud. Bueno, ha circulado esta hojita, esperamos comentarla más tarde, ya en la parte local, pero sí nos gustaría que definitivamente en nuestro querido Cantón Chone un tanto se comience a investigar sobre esto, porque tengo casos gravísimos al respecto. Son las 6:30 minutos en la mañana, ya las 6:30 minutos en la mañana nos vamos a los titulares muy rápidamente porque nos cogió el tiempo. En Visión Informativa presentamos los titulares. Estos son los titulares de la República. Voraz incendio consume una cuadra en el centro de Esmeraldas. Atención, Rodas anuncia posible candidatura para alcaldía de Quito. Antonio Ricaurte confirma que no es un candidato de oposición. Ha muerto Irma Lozano, estrella de las telenovelas mexicanas de las décadas de los 70. En lo internacional, México condena espionaje de Estados Unidos al expresidente Felipe Calderón. Atención, en opinión, la medicina y el código penal. Más, pasamos al diario El Telégrafo. Inmediatamente afectados por Chevron planean cobro en 59 países. Atención, más, Universidad de Guayaquil con irregularidades. Más, Francia y México protestan ante Estados Unidos por espionaje. En justicia, extorsión, principal delito cometido por policías. De la Agencia Andes, Ecuador, atención, gobierno colombiano cumple con convenios para calmar los ánimos de los campesinos en el sur del país. Son las 6:32, explotación laboral del presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa y colusión entre banqueros y prensa, denuncia el secretario de Comunicación en Colombia. El premio Nobel de Química, Dan Shechtman, dialoga con Rafael Correa sobre investigación científica en el Ecuador. Atención, en la Sociedad de Ecuador es sede del primer Congreso Internacional sobre Educación de Calidad. 6:32, Ecuador protege al usuario de un reglamento ante la transmisión de la televisión digital. Diario El Universo dice, Esmeraldas vivió terror por incendio. Médicos acuerdan renuncias masivas. Hoy arranca etapa de subasta de bienes de Bananera Noboa. Lágrimas y pedidos de justicia en el velatorio de menores muertos en incendio. A Atención, el ciudadano.gov.es, el periódico digital de la Revolución Ciudadana, dice: Operación Progreso capturó semisumergible en Limones Esmeraldas. Mural con personaje social cristiano refleja la arrogancia de la partidocracia. Una de las más famosas universidades británicas pone sus ojos en Ecuador. 633, Diario El Comercio, dice: hasta en el pan hay transgénicos. Quito encantó al líder de la manada. Más San Diego, Campo Santo de 145 años. Como veeduría en el gobierno hubo fiebre de comisiones. Más informaciones importantes, nos vamos inmediatamente a el diario Manavita, que en portada nos trae: fuga de amoníaco en Manta, 6 personas resultan afectadas. Vamos inmediatamente a la provincia de Manabí por cantones y estamos ya yéndonos a la página web de dicho medio de comunicación. Difunden estudios del inventario de bienes, esto es en 24 de mayo. En Santa Ana, con amorfinos motivan la limpieza de cantones. En Montecristi se vive la fiesta. Atención, en Junín prevén 9 calles para el fin de año. Último titular, centro recibe renovación académica, pedagógica, económica. A continuación, la noticia en detalle. Estas son las informaciones en detalle. Tenemos en la gran portada del periódico digital La República de Ecuador, hoy martes 22 de octubre de 2013, donde nos indica que un voraz incendio consume una cuadra en el centro de Esmeraldas. Atención, esta es la información que tenemos detallada para ustedes. Un incendio de proporciones ha consumido 11 edificios ubicados en el centro de Esmeraldas la tarde de ayer. El flagelo ha sido controlado pasadas las 18 horas. No hay víctimas mortales, aunque se han reportado varios bomberos asfixiados, dice una información que nos envía Andrea desde el centro mismo del problema. Vamos a la información. El director del ECO 911, Winston Balanzategui, denunció que el cuerpo de bomberos no tenía los equipos necesarios para controlar incendios de gran magnitud. El jefe de la Casaca Roja, José Vivero, se quejó por la falta de agua, ya que las unidades deben abastecerse de los aljibes con que cuentan. Al lugar han llegado unidades del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo y la Ambulancia Aérea de Quito. Tuve la posibilidad de estar frente, apenas supimos del evento convocamos al Comité de Operaciones de Emergencias, COU, y estuvimos trabajando todo el siniestro. Hay un tema con las casas, se quemaron 12 casas, la mayoría son de construcción mixta, de madera, y en esas casas hay negocios, de papelería, juguetería, entonces todos los productos generan combustión. Eso hizo que el flagelo se masificara más y se volvió incontrolable, ha dicho la gobernadora de Esmeraldas, Paola Cabezas, citada por la agencia Andes. El incendio comenzó a las 13:45 de este lunes 21 de octubre en las calles Bolívar entre Manuela Cañizares y Mejía, diagonal a la gobernación, en el centro de la ciudad de Esmeraldas. En un principio se consumieron 6 viviendas, entre ellas el local del Banco Internacional, pero las llamas se propagan hasta el edificio de la mutualista Luis Vargas Torres en la calle Manuela Cañizares. Es terrible la gráfica que trae La República en su portada digital. Es increíble. Allí ustedes pueden ver precisamente el incendio. Si ustedes van a www.larepublica.es, ustedes ven cómo se ha consumido prácticamente todo. Yo no sé, ojalá lo podamos tener en audio y en video para colocarlo esta mañana en www.hechosecuador.com y que ustedes conozcan cómo se desarrolló este incendio. Miren ustedes lo grave que es esta situación y lo grave que podría ser tener aquí dos bombas de tiempo, una gasolinera y una distribuidora de gas tan cercanas, que podría terminar con toda esa cuadra si se propagara un incendio de este tipo, de esta magnitud. Mas no obstante, yo creo que las ordenanzas deben de regularizarse, y son mis amigos los dueños de estos locales, pero ellos deben de salir del perímetro urbano. Chone es una ciudad de construcción mixta casi en su totalidad, se consumiría prácticamente todo. Aquí la mayoría de las casas son mixtas porque Chone no ha producido ni ha progresado ni ha llevado a efecto construcciones prácticamente solo de cemento. Y en todo caso, pues sí, es peligrosa esta situación. 6:39 minutos en la mañana, ya las 6:39 minutos en la mañana. Muy bien, Rodas anuncia posible candidatura a la alcaldía de Quito. Entonces, el tema es que el joven Mauricio Rodas, un poco como que apunta hacia querer vender su imagen para las próximas elecciones. Él es candidato presidencial del movimiento Suma. Mauricio Rodas ha aceptado la posibilidad de postular su candidatura para la alcaldía de Quito en una alianza con el movimiento Vive, que actualmente ha postulado a Antonio Ricaurte para el mismo cargo. Si en aras de la unidad Suma debe ceder, lo hará. Y si debo asumir el reto, lo haré, siempre que sirva para configurar una alternativa de unidad, ha dicho Rodas, citado por el diario El Comercio. Mientras tanto, en una entrevista, Mauricio Rodas dice que prácticamente lo que él estima es el cambio de la capital de la República, un cambio para el siglo y hacia el siglo XXI. Son las 6:40 minutos en la mañana, ya las 6:40 minutos. Vamos a ver, tenemos más informaciones. Irma Lozano, yo no sé si ustedes se recuerdan de esta actriz, falleció, y precisamente ella, Irma Lozano, fue una estrella de las telenovelas mexicanas de las décadas de los 70, la actriz mexicana Irma Lozano. Falleció la madrugada de este lunes a los 69 años de edad, víctima de cáncer en las glándulas salivales. Hace 2 meses le fue detectado el padecimiento, después de que un dolor en la boca, que inicialmente fue confundido con un dolor de muelas, finalmente se diagnosticó como un tumor en la mejilla, el cual le fue extirpado. Irma Lozano nació el 24 de agosto de 1944 en Monterrey y se convirtió en una de las estrellas de las telenovelas mexicanas de las décadas de los 70. Mientras tanto, la actriz participó en exitosas telenovelas como El Derecho de Nacer, no sé si se recuerdan, bueno, los jóvenes no, pero sí la gente de la década de los 60, 70, El Amor Tiene Cara de Mujer, Un Gancho al Corazón, Desfilando Amor, Rosa Salvaje. Uno de los más exitosos papeles fue en la telenovela Mundo de Juguete en la década de los 70, donde imperaba como la hermana Rosario. Bueno, ya de eso sí se deben de acordar. Son las 6:41 minutos. Adiós, Irma Lozano. Nos deja un vacío en Latinoamérica de en tanto en... Son las 6:43 minutos, pedimos mil disculpas por la breve interrupción obtenida debido a una falla de un corte o alguna baja que tuvimos en la parte de la transmisión. 6:43, Gustavo Domínguez, la medicina y el código penal. Atención a este tema importante que Nos envía @GusDominguezZM vía Twitter. Escuchemos el tema en la voz de Paulina Cox de este tema editorial. Siendo hijo de un médico que dedicó con pasión su vida a ayudar y curar enfermos, no puedo más que rechazar el injusto trato que los asambleístas pretenden imponer a los profesionales de la medicina. Nadie mejor que los padres, cónyuges, hijos y familiares cercanos, conocemos el sacrificio del ejercicio de una profesión que requiere tanta preparación, abnegación y entrega. Resulta obvio que quienes han incluido el articulado penalizando los errores médicos, han optado por el camino más fácil, el menos aceptable y que solamente demuestra la falta de conocimiento sobre la realidad de los profesionales de la salud, su entrega, sus logros, y sus sacrificios personales y familiares. Tampoco puedo entender cómo el Ministerio de Salud, que sin embargo de no estar liderado por un doctor en medicina, no haya tenido una participación más proactiva en la elaboración del documento que pretende penalizar con tanta severidad a los profesionales bajo su dirección. Uno de los grandes logros del gobierno del presidente Correa ha sido justamente el intento de universalizar los servicios y el acceso a la salud de todos los ecuatorianos, sin escatimar costos, y desarrollando política pública de salud que no tiene parangones en la historia de este país. El código en discusión por la Asamblea puede borrar con el codo lo escrito con la mano en el sector salud, el costo social y económico que puede generar el hecho de que los médicos tengan que protegerse y proteger a sus familias al dejar de asumir casos de riesgo tendrá consecuencias indeseadas en el Día de la Medicina Ecuatoriana. Simplemente, la medicina que se pretende utilizar por los asambleístas es mucho más peligrosa que la misma enfermedad. El Ministerio de Salud debió y debe proponer la creación de una comisión estrictamente médica, técnica y profesional, que juntamente con los colegios de médicos investigue los casos denunciados como mala práctica, y que sea este organismo colegiado el que tome las medidas necesarias para proteger los intereses de los usuarios y así se impongan las sanciones acordes al tipo de error que se hubiere cometido. Si la conclusión a la que se llegue, luego de las investigaciones pertinentes, fuere adversa al profesional investigado, las sanciones podrían incluir desde la suspensión por un tiempo de sus actividades, hasta el retiro definitivo de su licencia médica. Son las 6:46. Así están las cosas, terrible, ¿ah? Correa dice, si soy yo el que está de más en país, tendré que irme. El Buró Político de la Agrupación Oficialista se reunirá esta misma semana para decidir el destino de las asambleístas que propusieron despenalizar el aborto en casos de violación. Mucha atención, el tema viene con la redacción del diario El Telégrafo y dice que la Comisión Nacional Ejecutiva del Movimiento Alianza País y la Comisión de Ética analizan la situación de las asambleístas que a criterio del presidente Rafael Correa no respetaron los acuerdos sobre el nuevo Código Penal. Esta es una información importante que tenemos para ustedes en detalle con Paulina Cacos. La Comisión de Ética, integrada por Carlos Marx Carrasco, Carla Chávez y Galo Borja, tras recibir el pedido del jefe de Estado y presidente nacional del movimiento, deberá resolver el caso y remitir su informe al Buró Nacional. El asambleísta Miguel Carvajal, integrante del Buró, señaló que si el primer mandatario ha pedido sanciones, es el Comité Ejecutivo y la Dirección Nacional de País que conocerá la situación, luego de que la Comisión de Ética la procese. Probablemente esta semana se convoque a una reunión del Comité Ejecutivo y se analice la situación, anunció. Al referirse al tema del aborto, contenido en el proyecto del Código Integral Penal, el legislador reconoció que este es un tema que se ha discutido desde Montecristi. Como dice el presidente, Alianza País tiene una posición al respecto, pero evidentemente también hay un problema social que debe ser debatido, añadió. Son las 6:48 en la mañana. Para el legislador oficialista Mauricio Proaño, el problema se centra en que ya había un acuerdo con el Ejecutivo, pero a pesar de ello se discutió el tema en el Pleno. cuando debió pasarse a votación. Tal vez hubo falta de comunicación y nuevamente se abrió el debate. Pero tiene razón el presidente, porque cuando ya se discuten cosas, se define la posición del bloque y se mantiene esa posición, comentó. Mientras tanto, por otra parte, se ha dicho que hay demasiada imposición de parte del Ejecutivo. El primer mandatario, en su cuenta de Twitter, escribió que están manipulando el conflicto en AP. No es sobre el aborto, pensar distinto, sino es sobre falta de confianza política, el no respetar los acuerdos, el impulsar agendas particulares. Ya no podemos tolerar esto. Son más de 6 años de lo mismo. Si soy yo el que está de más en AP, tendré que irme, pero no voy a tolerar más de lo mismo. Entre los 10 puntos del Código de Ética del Movimiento PAIS, firmado por sus integrantes en octubre de 2012, está observar y cumplir las decisiones de las instancias del movimiento, privilegiar el interés general y respetar las decisiones mayoritarias, y que el incumplimiento del Código de Ética faculta a Alianza PAIS a revocar el mandato en el que fue electo. Ayer el vicepresidente de la República, Jorge Glass, se sumó al debate. Él rechazó la reacción de las asambleístas de PAIS para despenalizar el aborto. Glass se refirió al asunto mencionado durante su visita a la Escuela Superior Politécnica de Litoral, ESPOL. Tiene que haber coherencia política. Había acuerdos que en su momento fueron alcanzados con el debido debate, más allá de lo sensible del tema. Para todos nosotros ya hubo un debate, un acuerdo, y eso no se siguió en su momento, criticó el segundo mandatario del país. Son las 6:50 minutos en la mañana, 6:50 minutos en la mañana. Vamos a ir con más información que tenemos en detalle para ustedes a través de Romance y nuestro noticiario Visión Informativa, retransmitido por www.hechosecuador.com en señal en vivo. Vamos con más. La extorsión, principal delito cometido por policías. Este es un tema que nos trae también el diario El Telégrafo. La extorsión, la tenencia ilegal de arma o explosivos y el homicidio o asesinato son las tres principales causas por las que policías en servicio activo han sido detenidos en el país desde el año 2010 hasta agosto de 2013. En este periodo, 122 gendarmes fueron capturados por delito flagrante o por orden de alguna autoridad competente, de acuerdo a la información que tenemos para ustedes. Así lo revela Paulina Cax en detalle. Así lo revelan las estadísticas elaboradas por el Centro de Análisis de la Conducta Policial, perteneciente a la Inspectoría General de la institución. Las cifras, proporcionadas por el Ministerio del Interior, precisa Javier Córdoba Unda, viceministro de Seguridad Interna, indicó que la depuración en la institución es continua. Lo hemos dicho siempre y la misma policía lo sabe, siguen habiendo malos elementos que, sin lugar a dudas, son una minoría. En el presente mes, en Guayaquil y Quito, 2 agentes fueron aprehendidos por supuestamente formar parte de bandas delictivas. En la capital, el uniformado aprovechaba sus días libres para manejar su vehículo y dedicarse a asaltar bajo la modalidad de sacapintas, recordó. 208 elementos fueron dados de baja por reintegrarse pese a haber estado implicados en delito. El subsecretario de Estado explicó que cuando un policía infringe la ley se somete a 2 procesos, el institucional llevado a cabo por el Departamento de Asuntos Internos de la entidad y el penal, emprendido por los operadores de justicia. Son totalmente independientes. La policía no tiene la capacidad de privarlo de su libertad, pero sí tiene sanciones establecidas en lo administrativo. Podría ser que en la parte judicial no se encuentre motivación suficiente. Sin embargo, dentro de la normativa interna posiblemente se considere que sí existen argumentos para que el gendarme sea separado. Eso no depende de ninguna sentencia, argumentó. Son las 6:52 minutos en la mañana, 6:52 minutos Ecuador. En noticias buenas e importantes, sería sede del primer Congreso Internacional sobre Educación de Calidad Qué importante aquella información que nos trae la agencia Andes Ecuador, la Agencia Nacional de Noticias del Ecuador. Mucha atención. Dice la información que este lunes se inauguró en la ciudad de Quito el primer Congreso Internacional Educación de Calidad como Generadora de Cambio, la cual tiene como objetivo dialogar sobre las modalidades en la formación de profesionales de la educación para tener una educación de calidad en el Ecuador. Esto ayudaría un tanto a guiar a la gente en este tema. El ministro de Educación, Augusto Espinosa, presente durante la inauguración del Congreso, destacó la importancia que tiene la educación como eje fundamental de desarrollo. Además, que la calidad de la educación depende de los docentes. Durante el Congreso, que se extenderá hasta el viernes 25 de octubre, que convoca a profesionales de la educación internacionales y nacionales, se ha propuesto como objetivo fundamental identificar los aportes internacionales en la formación de profesionales de la educación que posibiliten el diálogo con las propuestas nacionales. Entre las actividades que se llevarán a cabo están un simposio internacional sobre calidad en la educación, que se realiza este lunes en las instalaciones del Ministerio de Educación. El martes 22 se realizará el Foro Internacional de Formación de Formadores, en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo. El miércoles 23 y jueves 24 un taller sobre programa de formación de formadores, en las instalaciones de la Universidad Nacional de Educación, UNAE, en Azogues. Y el viernes 25 una presentación de lineamientos de la Maestría de Formación de Formadores, en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, en Quito. Son las 6:55 minutos en la mañana, ya las 6:55 minutos. Atención, informaciones, explotación laboral del presidente de la Sociedad Americana Interamericana de Prensa y colusión entre banqueros y prensa, denuncia el secretario de Comunicación en Colombia. Al respecto, el secretario de Comunicación de la Presidencia del Ecuador, Fernando Alvarado, denunció a la Universidad de Colombia en New York que el diario del presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa es donde más se registran casos de explotación laboral. Andes, portavoz de la información de la Nación Ecuatoriana. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad. Realmente es un gusto estar aquí. Quería decirles que inmediatamente es la primera invitación que recibimos de parte de la universidad y la hemos aceptado muy gustosos y aceptaremos las veces que sean necesarias para debatir estos temas importantes. Para entender un poco el tema de la ley de comunicación, muchos dirán, bueno, ¿por qué una ley de comunicación en Ecuador? ¿Para qué? De paso, la reputación del país, de este gobierno, es muy dura a nivel internacional. No digo a nivel nacional, porque a nivel nacional los ciudadanos pueden comprobar la realidad de un gobierno. Para entender un poco esto, para este auditorio, necesito hacer un poquito de historia. En Ecuador, en el Ecuador del pasado, los propietarios más importantes de medios de comunicación, más grandes, de mayor audiencia e impacto en el país, eran banqueros. Hace poco se habló aquí de información de interés público. Bueno, los banqueros resulta que estaban quebrando al país, pero como no les interesaba que la gente conozca de estos negocios, de lo que estaba ocurriendo con el país, y tenían el poder para ocultar esa información, la gente no sabía lo que realmente estaba pasando con los negocios de los banqueros. No hubo investigación de los medios, no hubo la labor potencial de la prensa, porque los banqueros guardaron esa información. ¿Qué sucedió? Además de tener el poder para guardar la información y publicar lo que ellos querían, que la gente crea, también cooptaron al gobierno de turno porque pusieron mucho dinero en la campaña del presidente de turno. ¿Qué pasó? Quebraron al país, destruyeron familias, destruyeron empresas y el gobierno hasta el final, el día antes de tomar... Son las 6:58. Terrible lo que denuncia Fernando Alvarado a la Sociedad Interamericana de Prensa. Muy bien. Mientras tanto, el cine en Ecuador está en crecimiento, pero ¿qué es el cine ecuatoriano? La creciente producción cinematográfica en el país ha abierto un espacio para el análisis de este fenómeno que ha beneficiado a realizadores y productores nacionales desde que la ley del cine se promulgó en el año 2006. Juan Martín Cueva, director del Consejo Nacional de Cine, tenemos con ustedes a través de Andes, Ecuador, en una información. Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener. La reciente explosión cinematográfica en Ecuador ha abierto un espacio para el análisis sobre este fenómeno, que ha dado un balance positivo sobre la producción fílmica nacional por el número de estrenos que se realizan anualmente gracias a la ley de cine promulgada en 2006, pero que también ha puesto en evidencia la pregunta si en verdad existe o no lo que llamamos hoy en día cine ecuatoriano. Flaco, juguete de meter arroz, por favor. ¿Don caballero? Pon un juguito. Entonces es bien difícil definir qué es cine ecuatoriano y qué no es cine ecuatoriano. Si se entiende por cine ecuatoriano una especie de temática o estilo o forma de tratamiento de las películas, yo diría que no se trata ni de perseguir ese objetivo, que todo se homologue, se unifique, se homogeneice, sino más bien promover la diversidad más grande que pueda haber de la producción ecuatoriana. No ha habido una producción sostenida, industrial, no ha habido una reflexión sobre los rasgos culturales basados en, por ejemplo, lo local. Así que es muy difícil hablar de marcas o huellas para referirse a algo así como al cine nacional ecuatoriano. En todo caso, el cine nacional ecuatoriano, que hoy tiene ya un espacio a nivel nacional, ha comenzado a crear expectativas. Esas expectativas que inclusive en Manabí se ha generado suficientemente amplio, toda vez que aquí tenemos grandes actores, el caso de Fernando Cedeño, el mismo Nixon Chalacamá, en fin, hay un grupo de gente que se dedicó a este arte, Jerry Vera, que hoy está en los Estados Unidos, y que iniciaron y fueron pioneros en esta actividad, pero que lamentablemente como que no tuvieron el impulso necesario de parte de esta Secretaría del Cine, que hoy está comenzando a impulsar a otras actividades en el cine mismo, pero de otras localidades en el país. Esperemos que cada vez más nuestra gente siga siendo impulsada con esta nueva ley de comunicación por y para el desarrollo de la comunicación en el cine ecuatoriano. 7:01, volvemos después de un breve corte comercial. Inicio de espacio publicitario. No se puede perder esta promoción. Ahorrando en Banco Pichincha, todos ganan porque ganan. Hay más de 100.000 premios instantáneos al abrir su cuenta. Y cada mes participe por fabulosos combos de electrodomésticos, equipos electrónicos y más. Y si su ahorro fue constante, el 15 de enero de 2014 participe por un espectacular Chevrolet Tracker 2014 0 kilómetros. Porque el que más ahorra, más gana. Banco Pichincha, en confianza. Promoción válida del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2013. Revise condiciones en las agencias participantes o en www.pichincha.com. Doctor Javier García Moreira, médico cardiólogo, especializado en la República de Argentina. Atiende en la Clínica del Corazón. Ecocardiograma, electrocardiograma, prueba de esfuerzo, tratamiento del paciente hipertenso, angina de pecho, infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca. El doctor Javier García Moreira le atiende en Chone de 15:30 a 19:00 en la Clínica del Corazón, calle Vargas Torres entre Bolívar y Rocafuerte. Teléfonos 2696-765 y 2695-394. Emergencias al 099-657-532.

terminó, sin remedio se murió. Aquí empezó el conteo regresivo. Ni te quedas aquí, ni me quedo contigo. Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy, nos vámonos. Esto dos. No tiene salvación, no hay solución para el adiós. Cada cual por su camino, ya que esto no nos convino. A buscar otro destino, porque esto fue un desatino de los dos. Aquí empezó el conteo. Y es 9, 8, 7, 6, 5. Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy, nos vamos. Ya lo intentamos todo y nada nos funcionó. ¿Qué pasó? Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy. Y cuando llegue a cero, cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy. Invitamos a todos ustedes, hombres y mujeres chonenses, a la gran campaña de reivindicación cantonal para luchar por el Chone que anhelamos para el presente y el futuro, planificando su sector productivo y realizando los emprendimientos de sus nuevas generaciones para dar una vida digna a todos nuestros conciudadanos. Cordialmente, Emir Mendoza Zambrano, luchador permanente por los derechos populares. Despierta, Chone, despierta, es la hora de la verdad. Este jueves y todos los jueves a las 8 de la noche en Recepciones Marcucias, Avenida Amazonas, planta alta, de Farmacia Yurquies. Son las 7:10, vamos a ir con más información. Antes ya tenemos un tema que es de seguridad. Hay una hoja que circuló el día de ayer que dice: alerta, sexta satánica, prostituyen y le hacen consumir drogas. En la plazoleta Sucre y Parque de la Madre están dañando a nuestra juventud. Ya los tenemos identificados, es hora de salvar a nuestra juventud. Bueno, lo que yo les decía hoy en el noticiario al principio, en la mañana, es que realmente esto sí va a traer cola. Que quiénes, cuáles son los que tienen que estar ya investigando esto, entiendo que debe de ser la policía judicial, la fiscalía y todos aquellos que tengan que ver con los delitos. Hacer sextas satánicas está prohibido, prostituir a jovencitas está prohibido y consumir droga, obviamente. Y esto lo están haciendo en plena plazoleta, de acuerdo a la volante Sucre y en pleno Parque de la Madre. Yo no sé qué está pasando, pero tiene que remediarse este asunto a la brevedad posible. Sé extraoficialmente que hay un joven chonense que está postrado en una clínica en Quito por esta situación. Lo excedieron en droga. Y sé que iba una secta satánica a hacer un ritual con este joven, hijo de un gran amigo mío, al que yo lo conozco y doy fe de que es muy bien intencionado, es un hombre de nuestro cantón, humilde, pero lleno de buenas intenciones. En ese sentido, se hace necesario, escúcheseme bien, se hace necesario con suma urgencia que se comience a trabajar para tratar de solucionar este problema. Muy bien, vamos a seguir con nuestra entrevista que tenemos prevista para esta mañana. José Zambrano Argandoña ya nos acompaña en este noticiario y precisamente es para conversar sobre temas que se están dando. Por ejemplo, ya se abrió la calle Pichincha, Pepito. Esta calle, y la gente va a decirme, bueno, ¿y por qué Richard los martes con Pepe? Porque José Zambrano Argandoña tiene sesión los lunes y nosotros, como medios de comunicación responsables, hemos dicho que los concejales tienen que emitir su rendición de cuentas por cada sesión, a ver qué están haciendo. No pueden estar de caras bonitas y de uñitas pintadas en el municipio, pues, ni ganándose un sueldo. Tienen que decirnos qué están haciendo. Y hasta ahora, los que cumplen, y el que más cumple es Pepito, de ahí está don Jay Miranda y luego está el doctor Vladimir. Hay que ser realistas en estas cosas. El resto, right de ausencia, brillan por la ausencia. Entonces, ahorita sí. Mi estimado y mi querido José Zambrano, ayer vimos cómo cavaban ya la calle Pichincha. Cuéntenos. Buenos días, Richard. Buenos días, querido Radio Escucha. En realidad, pues un gusto siempre estar aquí en este prestigioso medio de comunicación. Y quiero recordarle a la ciudadanía que, como un pensamiento de Simón Bolívar, que dijo que la primera de todas las fuerzas es la opinión pública. O sea, es importante que el ciudadano se pronuncie, que el ciudadano diga cualquier comentario que de grano en grano te va aportando para el desarrollo de su ciudad. Bueno, como usted bien lo explica, el día de ayer pues, se presentó ya, comenzó los trabajos en la calle Pichincha y lógicamente que la compañía Quitesa está trabajando allí. Lógicamente nosotros creemos en progreso para Chone y todos creemos vemos con buenos ojos el avance de esa obra. Uh-huh. Pero nosotros los concejales, que conocemos los pormenores de esta obra, conocemos que en realidad hay una serie de ¿cómo le podemos llamar? De parte del señor alcalde, porque, uh-huh, o de irrespeto, digámoslo así, porque esa compañía empezó a trabajar. Y recién ayer por la tarde, escúchenlo bien, licenciado Richard Zambrano y ciudadanos que me escuchan, se iba a aprobar el fideicomiso para que esta compañía tenga asegurado su dinero. En todo caso, pues si el consejo no la aprobaba, la compañía pierde lo que está invirtiendo hasta allí, ¿no? Ya. Pero como el doctor Culamarco sabe que tiene una mayoría absoluta, que todo lo que él proponga se aprueba, pues, entonces, bueno, allá él lo hace con toda seguridad. Bueno, lo repito, no es que estamos en contra de la obra. El problema es que hay ciertas cosas que no están en el punto y voy a ser puntual. Uh-huh. Una de ellas es lo que la compañía Quitesa, uh-huh, comenzó a trabajar sin que la corporación municipal haya autorizado el fideicomiso, el compromiso de las rentas municipales. Uh-huh. Le quiero recordar a la ciudadanía que somos los concejales, los 11 concejales, ni siquiera el señor alcalde, él no está inmerso en esto. Porque quienes autorizan un fideicomiso es los 11 concejales, o sea, la corporación municipal en sí. Porque somos los que prácticamente los que estamos por encima del señor alcalde. Lo que pasa es que el señor alcalde cree que está por encima de nosotros, pero cuando le conviene, en este caso, pues, le tira todo el peso a la corporación municipal, y allá los concejales que votan a favor o en contra. Y le voy a decir por qué. Cada cuando usted vota en contra, tiene que justificar su voto. No puede votar en contra y decir voto en contra y punto. No, tiene que justificar. Cuando hablo de nosotros, hablo de los compañeros Jim Miranda, Vladimir Zambrano, votamos en contra justificadamente y con argumentos. Este fideicomiso, Richard, nosotros vamos a votar en contra, porque se está comprometiendo las rentas municipales. En sesión Más plata. Más plata, porque son deudas que tienen que pagarse, más endeudamiento, son 2.400.000. Vemos bien, la ciudadanía ve con buenos ojos y también vemos bien que se haga, pero nosotros que conocemos el manejo, los recursos municipales, que sabemos que hay más de 3 millones de dólares destinados para obras públicas municipales en este año. Bueno, yo le he dicho al alcalde en sesión de consejo y se le ha dicho con los compañeros concejales, bueno, alcalde, pues, ¿dónde justifica el valor? ¿Cuál es el plan de acción, el plan de obra que tiene obra pública del departamento municipal? Cuidado, la ciudadanía se puede confundir, pensar que obra pública provincial, de obra pública del departamento que maneja el alcalde Chone. Y esa es una. Otra, Richard, ¿por qué la presencia de volquetes municipales en una obra contratada? Ayer andaban 4 volquetes del municipio acarreando material para llevarlo a los barrios, que está bien que la lleven a las calles, está correcto. Pero si usted contrata una obra, Richard, usted no está contratando que yo te voy a ayudar con los volquetes para que me haga una rebajita. Claro. Entonces, en todo caso, pues hay que aclararlo. ¿Será que el contrato es así? Habrá que ver el contrato, cuáles son las cláusulas del contrato. Pero ahorita, desde nuestro punto de vista, como no tenemos el contrato en la mano, emitimos este criterio y lo emitimos con responsabilidad. No puede existir una obra contratada volquetes municipales. Ni volquetes ni ninguna maquinaria que pertenezca al municipio. Pero entre una investigación que yo realicé ayer decían que no, que las volquetas están llevando este material a algún sector de Choni, las volquetas del municipio. Eso está bien, pero cuando usted contrata, esos señores igual tienen que desalojar el material. Allá. Y ellos tienen, y el fiscalizador tiene la obligación de decirle a usted dónde quiere que le deposite el material. Y usted le paga, hasta incluso hay un en el contrato tiene que decir la extensión, cuántos metros o kilómetros quiere que el material sea desalojado. Todo se hace un contrato. O sea, todo se planifica, Richard. Correcto. Y la tercera observación que tenemos para votar en contra de esta obra es que esa, si todos recordemos Ciudadanos de Chones, que esa obra, si acaso tendrá año y medio, que hubo un contrato ya firmado por esa obra, que se construyó y no quedó tan mal, porque a diferencia de la calle Colón, que quedó pésima, esa construcción de la calle Colón daba pena, y la calle Pichincha, si debo reconocer que después de un reclamo que hicimos, la ingeniera Marita Alcibar, ya doy el nombre, porque hizo un trabajo bueno. De todos los malos que se había hecho en Chones, hizo un trabajo bueno en la calle Pichincha, debo reconocerlo. Y ahí estaba la obra. Si lo vemos, ahorita la hemos dañado, Richard, porque la compañía Coinfra, la compañía que se encargó de cambiar la tubería de agua potable, vino rompiendo, lógicamente, vino rompiendo desde el bypass, y por eso veíamos unas partes dañadas. Pero ahí, lógicamente, no arreglaron ellos, porque todo contrato que usted hace tiene que la compañía que está haciendo una X o Y tiene que dejar arreglado. Lógicamente, pienso que no arreglaron porque ya se veía venir lo que sí, que eso se va a colocar de hormigón armado. Que está bien que se lo haga, no, no es que estamos en contra del proceso. Del proceso, porque la Contraloría el día de mañana nos va a observar por esto. Porque ¿a ustedes los involucra también? A los concejales. Porque los concejales somos los que comprometemos las rentas municipales. Nosotros comprometemos las rentas municipales y nosotros somos los que tenemos que, cuando hay un fideicomiso, tenemos que ser responsables de la capacidad de pago del municipio. Claro que sí. Claro que el municipio tiene capacidad de pago. Si el municipio recibe $1,255,000 mensuales, así puesto es. Ahí, más unos $200,000 de ingresos propios mensuales, si hay capacidad de pago. Pero lo que yo me pregunto es que las asignaciones que le hemos dejado en el presupuesto del año, cuando usted aprueba el presupuesto para el ejercicio fiscal 2013, más otros suplementos de crédito, más otros traspasos que el señor alcalde ha hecho, suman más o menos unos $3 billones para el Departamento de Obras Públicas Municipal. Entonces la idea era que se haga con recursos propios. Claro que sí. Hablo con recursos propios, que sale mucho más barato, e incluso usted se libra los intereses que tiene que pagar. En todo caso, pues ya tiene que ser, y aquí en este caso es responsabilidad del consejo, ni siquiera el alcalde en un fideicomiso. Nosotros los concejales tenemos que decir, ¿se hace, se realiza o no se ejecuta el fideicomiso? O sea, comprometimiento de la renta. O sea, allí no toma la decisión él solo. No, en la corporación. Pero si tiene la mayoría. Ah, bueno, pues eso lo dije en mi comienzo, en el inicio de la entrevista. Él, ayer se iba a aprobar esto, pero... ¿La mayoría estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo? Entiendo yo que cuando usted lo pone en el punto de vista, lo pone como en el orden del día, y la maquinaria empieza a trabajar, pues... La mayoría estaba de acuerdo. Entiendo que la mayoría está de acuerdo, pero en todo caso sería de forma. Porque usted como contratista, pues si la corporación dice que no, que ve que el proceso no ha sido transparente, que el proceso ha sido dirigido a dedo, porque eso fue dirigido a dedo, aquí lo hace cada compañía y punto, y se acabó. Porque así se maneja en el portal de compras públicas. Claro. Y entiendo yo que no solamente es Chones, es un problema generalizado, mal nacional, entiendo yo. No estoy acusando a nadie, pero hablo por los contratistas, hablo por los ingenieros civiles, que nadie quiere presentarse a un concurso. Ellos nos manifiestan a nosotros como concejales, controlen ese portal de compra pública, ayúdenos, queremos trabajar también, dicen ellos. Claro que pero sí. Aquí los que tienen la anuencia, el señor alcalde, pues son los favorecidos. En todo caso, pues ya se puede estudiar un problema nuestro, pero sí, los procesos sí tenemos que pedir, los procesos precontractuales, para ver el escogitamiento, cómo se ha hecho. Ahí veremos si en verdad hubo transparencia o no en el proceso, ¿no? Wow. Sí, en todo caso, desde allá, pues ya digo, mi voto va a ser en contra. Públicamente lo estoy diciendo, y que se comprometan las rentas municipales, ¿verdad? Porque usted está comprometiendo dinero que llega aquí, que te puede ejecutar en otra obra, y más bien lo correcto, que esa obra que hace año y medio, se con la contrató, se le colocó la carpeta de asfalto, lo correcto era haber exigido las garantías que tiene todo contrato, y que las partes que se habían dañado hicieran un bacheo nuevamente, ¿no? Por entonces, supuesto. Eso era lo correcto, y ese dinero, haberlo invertido en otras calles que las necesitaciones también de la inversión de obras públicas, ¿no? Como debe de ser. Así es. Antes de pasar con Jen Miranda Alcibar, que también está con nosotros, hubo una noticia, y tengo precisamente, no relacionado con el tema que estamos tratando, a Cristian Josué Riqueiro Pincay, quien está al otro lado de la línea con Cristian. Vamos a tratar un tema relacionado con Sálvese Quien Pueda. Dice, chicos y grandes en Guayaquil disfrazados, hola, de zombies invadieron las calles de Guayaquil. Esto le puso un toque de alegría y como que llamó la atención del mundo, con los muertos vivientes que caminaron durante una hora desde el Parque de Urdesa por la avenida Circunvalación hasta llegar al Centro Comercial Aventura Plaza. Esta caminata lleva ya 5 años, don Jen, usted que conoce bastante Guayaquil y que está en esto del mundo del espectáculo, tomándose las calles de la ciudad, donde extranjeros, familiares y amigos disfrutan estar vestidos y maquillados como personajes de ultratumba. La cantidad de asistentes de esta actividad se ha ido aumentando en sus participantes de forma sostenida año tras año, y que contrariamente a la apariencia de los caminantes, se desarrolla en un ambiente muy pacífico. La Zombie Walk todos los años ha tenido muchos éxitos en cuanto a seguridad y diversión, y la gente está muy feliz que se haya querido enganchar con esto al resto del mundo para que con estos disfraces llamen la atención y se cree un ambiente turístico. ¿Qué les parece a esto? Yo tengo en la línea a Cristian. Hola. Hola. ¿Qué tal, estimado? Buenos días. Un abrazo para usted, Cristian. ¿Cómo está? Bienvenido a este noticiario. Muy bien, aquí desde Guayaquil. Feliz en estando en contacto con usted. Gracias. Cristian, ¿esto qué significa de disfrazarse de zombies? Porque como que lo queremos clonar aquí. Aquí tengo yo a un empresario del espectáculo, que es don Jen Miranda Alcíbar, y está entusiasmado con la idea de montar este asunto acá. No comparto yo con eso. No comparte con eso. Cristian, hola. Claro, efectivamente, aquí en Guayaquil se efectúa esta actividad de hace 5 años. ¿Ya? Donde los personajes se ponen cada día más creativos, incluso comparten con su familia y amigos, ya que estas personas les gustan las series de zombies y han creado como una especie de moda, y ahora es una tendencia ahora disfrazarse de zombies. Ya. Ya, esto lleva ya 5 años con ustedes. Efectivamente. Ya, y cuéntenme, ¿cuánta gente se suma a este tipo de actividad? El primer año fueron 14, pero poco a poco han ido incrementando. Esta vez se calcula que haya habido un porcentaje de unos 100 participantes. Ya. Pero cada año esto se suma más, en lo que la gente se engancha más y hay más hay más creatividad por parte de los personajes, porque incluso en el desfile zombie hubo mascotas disfrazadas, hubo personajes de caricaturas como Alicia en País de la Maravilla, estuvo Drácula. En fin, un sinnúmero de gente disfrazada, estando en el personaje durante una hora, incluso hacían asustar a los transeúntes y a las personas con sus vehículos, y las personas se bajaban de sus autos a tomarse fotografía con ellos. Una locura sin duda, y la gente estaba muy feliz por aquello. Qué bien, Cristian. ¿Cuál es la pretensión de esto? ¿Llamar la atención? ¿Un tanto hacer que la gente tome conciencia de sus cosas? ¿O simplemente es una cuestión nada más de turismo? Es una forma de ritmo y también es un hobby que se ha vuelto. Por lo que cada día la cultura zombie está llamando más la atención y está teniendo más espectadores, porque incluso la gente cada día más engancha con estos programas y películas y la serie de Walking Dead. Cada día la gente más le gusta esta cultura, que transmitirla a las demás personas. Don Jen Miranda Alcibar quiere hacerle una pregunta. Buenos días a los amigos oyentes de Romance, Richard, a Cristian, que está del otro lado de la línea. Bueno, yo más bien diría, no comparto con estas festividades que justamente se celebran a finales del mes de octubre, que es una tradición del país del norte, los Estados Unidos, como es la fiesta de Halloween o la noche de brujas. No comparto mucho con esta fiesta, para mí no es nada agradable, pero yo sí creo que en Guayaquil, como bien lo está manifestando Cristian, están celebrando esta actividad que, como usted dice, de pronto se puede convertir en algo turístico, pero justamente lo hacen es con el afán de festejar anticipadamente la fiesta de Halloween. Yo no sé si Cristian comparta con lo que acabo de decir, y son costumbrismos, Richard, o costumbres que se adoptan de otros países, y aquí en el Ecuador pues se está adoptando. Quizás no con la intensidad que se festeja o que es una tradición, por ejemplo, en los Estados Unidos, justamente el 31 de octubre, la celebración de Halloween, pero aquí ya está habiendo esa costumbre, y no es de ahora, hace 5 años, es de hace mucho tiempo atrás. No, parece que Cristian hablaba de otro tema antes que de Halloween. Cristian. Dígame, estimado. Hola. ¿Han creado? Efectivamente, se hace por el gusto de las series de los zombies. Y esto ya es una costumbre que ya incluso lo hacen algunos países: Estados Unidos, Chile, Venezuela, México. Por lo general hacen la caminata zombie todos los años, justamente entre mitad de octubre o casi a finales del mes. Celebrando Halloween. Efectivamente, sí, es previa a la fiesta de Halloween. Ah, ya, previa a la fiesta de Halloween. Claro. ¿El objetivo es turismo, Cristian, finalmente? Sí, un poco turístico, pero es más representativo. Es más representativo. Claro, dan a conocer a los aficionados de estas series. Correcto, Cristian, muchísimas gracias. Nosotros ya tenemos una conclusión y realmente ojalá podamos seguir en contacto un tanto para también impulsar la caminata zombie en Choni. Y ya hemos de coordinar contigo, hemos de conversar y la caminata zombie. Y no sé si uno de los concejales también se vista de zombie representando a algún muertito de esos que quieren reelegirse y que ya no van más. Un abrazo, Cristian, para usted. Muy gentil por permitirnos conversar a la distancia. Ok, estimado, un gusto haber conversado con ustedes. Y claro, cómo no, Chone debe ser partícipe de aquello y disfrazarse y salir de sus tensiones durante una hora, aunque sea. Sí, así es. Un abrazo, Cristian, que estés muy bien. Igualmente, estimado, pase bien. Que esté bien. Bueno, dice Pepe Zambrano Argandoña, ni Dios lo permita. Pero muchas veces como que es necesario hacer alguna representación de los muertos vivientes, de algunos que alzan el dedo y dicen sí a todo, ¿no? Porque así es, Pepito. O debería de haber un tipo de representación de esto. Seguimos con el tema. Jenny Miranda Alcibar, ese hueco que ya están cavando en la calle Pichincha, su criterio. Bueno, mira, yo lo he dado, lo manifestaba ayer a otros medios de comunicación. Estos procesos, como siempre, el alcalde Colamarco no los ha hecho en su debida línea, con la ética que las obras de Chone ameritan. Como ya lo manifestaba Pepe, será cansino volver a repetir lo mismo, ¿no? Pero como él lo decía, nosotros no estamos en contra de la obra, bien por Chone, porque la obra se va a realizar, o que la obra se realice, ojalá que no entre el invierno y ahí lleguemos a tener una laguna para poder criar chame. Esperemos que los procesos constructivos se hagan a pasos acelerados, pero esto que está haciendo el alcalde Colamarco, porque es una iniciativa de él, esto se lo manifesté yo hace 3 años atrás, diciéndole, alcalde, en vez de hacer 3 kilómetros de asfalto, como lo hizo, que se botaron 619 mil, 620 mil dólares al agua, porque es una obra discrepo un poco con mi compañero José Zambrano. Es una obra que quedó desde un principio totalmente mal hecha, y creo que Richard, a usted y a los ciudadanos chonenses nos consta que todas estas calles que fueron asfaltadas y que fueron, si no me equivoco, la calle Pichincha, Colón, Sixto Durán Ballén, a la avenida Carlos Alberto Aray y la Eloy Alfaro, fueron totalmente mal construidas, mal concebidas, totalmente mal hechas. Faltó fiscalización. Nosotros lo manifestamos públicamente y en sesión de consejo de que la obra no era lo que se tenía contratado, no era lo que se había contratado. La obra quedó mal hecha, totalmente mal hecha, advirtiéndole al alcalde Colamarco que no debería hacer asfalto, que no debería colocar asfalto, sino que en vez de hacer 5 calles de asfalto, que haga 2 de hormigón. Y mire, Richard y amigos oyentes, el tiempo nos dio la razón. El tiempo nos dio la razón, porque hoy por hoy, de manera, yo creo, politiquera, pues aceleradamente está construyendo esta calle o las calles que se van a construir. Háganlas por el apuro electoral, no se construyan mal, para eso están ustedes. No, ya vamos a, ya casualmente estamos encima de la obra. Lo que no compartimos en todos estos procesos, que no teniendo aprobado un fideicomiso, como bien lo decía el compañero José Zambrano, para que la compañía constructora pueda recuperar su capital o su dinero invertido en dicha obra, no estando aprobado el fideicomiso todavía, la obra ya está en ejecución. Entonces, todo eso demuestra que el alcalde Colamarco aquí ha hecho lo que le da la gana, y eso no está bien. Nosotros ahora necesitamos elegir un nuevo un alcalde, pero Chone necesita un alcalde que haga respetar las leyes, las normas, los reglamentos, un alcalde que venga con una visión amplia, con un espectro amplio de cómo desarrollar a Chone en todos sus ejes fundamentales de progreso, como educación, salud, vialidad, urbanismo, producción, etc. Un alcalde, perdón que le interrumpa, que respete a los medios de comunicación y a la ciudadanía. Por supuesto. Porque mire usted, José Zambrano y Jen Miranda Alcíbar, han habido 2 días con cortes de agua. Ya vamos a hablar, si usted quiere, de eso también. ¿Usted cree que se ha anunciado? Yo creo que se anunció en algún medio por ahí, pero un medio que no cubre toda la ciudadanía. Todos los medios tienen su cobertura. Radio Romance, su cobertura. Radio, etcétera, etcétera, tienen su porcentaje de cobertura. Entonces todos tienen derecho a comunicar, pero aquí ni siquiera un boletín de prensa. Y tal vez porque se toman las críticas como que somos enemigos. Y nosotros no somos enemigos de nadie. Por supuesto. A usted le consta, nosotros eso es lo somos que pasa. Comunicadores reales. Así es, Richard. ¿No? Eso es un político barato el que toma una actitud negligente contra un medio de comunicación que lo único que hace es informar. Bueno, no pasa solamente con los medios de comunicación, ha pasado con nosotros los concejales también, Richard, que cuando nosotros no estamos de acuerdo en algo propositivo, en algo que estamos proponiendo, que estamos incentivando, que estamos impulsando, pues él lo toma como que nosotros fuéramos enemigos de él. Y pero, en el personal, pero parece que no ha leído la ley de comunicación, no, porque la ley de comunicación dice que la publicidad debe de ser equitativa de parte de las instituciones públicas hacia los medios, hasta el más chiquitito. Así es. En lo personal yo no tengo ningún problema con el doctor Colamarco. Yo creo que el problema que tenemos 3 concejales valientes, ¿no? Valerosos. Muy valientes. ¿No? Es de denunciar todas estas incorrecciones que el alcalde Colamarco ha estado haciendo en toda su administración. Y que no me vengan a decir ciertos mediocres, ¿no?, que nosotros no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Yo, por lo menos, voy a hablar por mi compañero José Zambrano, Vladimir Zambrano, y quien habla, tenemos más que justificado nuestro paso por la administración municipal, por el municipio, por la curul, a la que representamos a todo un pueblo, por todo lo que hemos hecho, por todo lo que hemos impulsado, por todo lo que hemos fiscalizado. Las obras que José Zambrano Argandoña, que Vladimir Zambrano, que Jen Miranda han fiscalizado, ahí están, pues, ahí están bien hechas, con valores justos, con precios justos, no con sobreprecios, presumiblemente, como el Parque de la Mar, que dice que cuesta 2 millones de dólares. Eso, perdóneme, yo que conozco algo del tema. ¿Pero por qué ustedes no han pedido un informe pericial, una diligencia previa? Estamos pidiendo, y usted sabe que hubo una demanda constitucional para que el alcalde colaborara. ¿No saben cuál fue el costo real con esos documentos? Todavía, porque hasta el momento no tenemos la documentación. ¡Qué barbaridad! Todavía no tenemos la documentación. Es posible que el alcalde Colamarco la haya entregado, pero incompleta. Tuvimos la oportunidad de hojearla en un juzgado, ¿no? Porque no se nos entregó. ¿Cuánto todavía contrata en ese hojeo que ustedes hicieron? Bueno, ahí hay una inversión como de 1.900.000 dólares, sin todavía los contratos complementarios. 1.900.000 dólares en el Parque de la Madre. Millón cuatrocientos y pico de mil, pero hay unos contratos complementarios que todavía no sabemos. ¿Cuánto es el monto real? Presumimos que asciende como a 1.900.000, según lo que hemos escuchado dentro del municipio, ¿no? Pregúntele, Richard, sobre la avenida Sixto Durán Ballén. Por favor, insisten, pregúntele sobre la avenida Sixto Durán Ballén. Eso es otro caos. Cuatro años para la misma calle y todavía no la terminan. No es que ni siquiera no la terminan, Richard. Es que la calle fue construida, pero mal hecha, mal construida. Hoy por hoy tengo denuncias personales de algunos ciudadanos que viven en este sector y que es una polvareda, es hueco, laguna, la calle medio brisa, y yo no sé qué va a pasar si llueve ahora para el Día de los Fieles, Richard. Vamos a llamar al ingeniero Velázquez, que es el jefe del Departamento de Obras Públicas, para que nos dé una explicación cómo va a resolver justamente ahora para esta fecha. ¿Quién es la contratista de esa obra? No, debe ser, esa obra creo que es Vettore, Pepe, si me ayudas. ¿Vettore o...? Creo que está en el paquete con Vettore. Vettore. Pero Vettore está trabajando a paso de tortuga, que se lo hemos comentado ya al alcalde Colamarco. Una tortuga anciana de 380 años. Entonces, no podemos esperar que entre la época invernal y que las obras que están comenzadas queden ahí abandonadas, y que luego nuevamente venga y el alcalde Colamarco diga que es por la época invernal, que no se termina la obra. Eso va a pasar. No. Entonces, ¿en qué país vivimos, pues, Richard? Perdóneme. Cuando la... ¿No está Santa Marta más de un año? Ya la terminaron. Bueno, están avanzando, pero están avanzando a paso, le vuelvo a repetir, Richard, de tortuga. Pero yo le digo de las tortugas de 300 años, que son las lentitas. A ver, dice don Richard, buen día, dígale a Pepito que en el municipio se están dando cartas de pago falsas, que investigue, ya han denunciado, tienen que cambiar el personal de avalúo, porque ahí están las polillitas. Todo Chone lo sabe. Que nos traigan la denuncia y nosotros investigaremos inmediatamente. Pero no, no importa, deberían, con esta denuncia que están haciendo pública a través de un mensaje, deberían de ustedes comenzar a investigar el asunto, ¿no? Ustedes son los fiscalizadores, la gente está agradecida del trabajo. Y a todas esas polillas hay que terminarlas, por Richard. Ya, sí me parece, ¿no es cierto? Pero esa denuncia es preocupante, preocupante en el sentido de que el que lo dice, él tiene por conocimiento ya, por experiencia de haber pasado eso. E incluso nosotros le hemos dicho al doctor Colamarco que en ese departamento, dicho por abogados, pues, no voy a dar el nombre, si usted está pagando 900 dólares, tiene que pagar 900 dólares, termina pagando 200. No sé cómo le hacen. Yo no puedo acusar. Wow. No, ¿cómo es? A ver. Por eso es que necesitamos las denuncias en firme, claro, para poder nosotros ejecutar una acción. Ya. Que tengan la plena convicción de que la ejecutaremos. En la página de ustedes va a ver, ya se les está realizando un contacto donde pueden denunciar, en www.concejalesdechone.com. Allí van a tener todos los ciudadanos cómo comunicarse. Yo no sé, ustedes ya deben de tener, supongo, los teléfonos online, que es la tecnología que teníamos hace un minuto cuando hablábamos con Guayaquil, más nítido que vía telefónica. Así es como que estuviera en vivo el personaje que estaba hablándonos, ¿no? Así entonces, es. Sí, allí ustedes recetarán llamadas que son gratis, son sin costo. Así es. Mire, lo preocupante, para aportar un poquito a lo que decía el compañero Yen, la avenida Cinturán Valle, preocupante que esa avenida lleva ya tres contratos. Desde que inició la administración creo que están construyéndola. No, y eso nunca, nunca quedó bien. Yo dije antes que la calle Pichincha fue la que mejor quedó. Ya. Pero las otras calles fueron de pésimo. Como material de pésimo. Bueno, ¿y qué pasa con esos dineros invertidos allí? Richard, esto es inadmisible lo que está sucediendo en esta administración, donde sobre una obra se quiere hacer nuevamente la misma obra. Cuando una administración como esta contrata una obra, en este caso las calles en mención, hablemos de la calle Pichincha, Colón, Merced, perdón, todas las calles que están en esta contratación. La Mercedes también está dentro de esta contratación, la Mercedes hacia también, el bypass, desde las 7 de agosto. También, Mercedes y la Raimundo Veiga también. Desde la Pichincha hasta la Mercedes. Cuando se hace este tipo de contratación, Richard, se supone que se debe hacer una obra que vaya a durar de 10 a 15 años tiempo. Correcto. Y estas obras no duraron ni siquiera 3 meses. Entonces, eso es penado por la ley, de que sobre una inversión que hubo ya, tú estés haciendo nuevamente otra inversión. Nosotros no vamos a colitar ese tipo de cosas. Bien por Chone, porque se haga la obra, pero tampoco podemos permitir que se despilfarre el dinero como se lo está despilfarrando. Da pena como una carpeta asfáltica, que por más mal hecha que quedó, se la esté destruyendo, habiéndole advertido al alcalde Colamarco que en vez de haber hecho 3 kilómetros de calle, por darte un ejemplo, de asfalto, que haya hecho 1 kilómetro de hormigón, el pueblo, la población, estuviera muy satisfecha y contenta, no agradeciéndole, porque los funcionarios públicos no estamos para que nos agradezcan, estamos para hacer las cosas que tenemos que hacer en función a lo que el pueblo nos ha encomendado y los que nos están recomendando. Entonces, este tipo de acción nosotros no la compartimos en lo mínimo. Como decía José Zambrano Argandoña, nosotros vamos a votar en contra por el proceso, no por la obra, por el proceso, porque bien por Chone, que Chone desarrolle, cambie, mejore, progrese, pero esto se lo está haciendo con afanes politiqueros, yo diría, ¿no? Esperemos que el tiempo nos dé la razón, como nos ha dado la razón en muchísimas cosas que hemos advertido y que se le ha sugerido, pero luego pues él toma su santa decisión, pues, y un grupo de concejales que estamos en minoría, no me molesta en lo absoluto, porque yo no voy a ser ni minoría ni mayoría, creo que de la misma manera piensa Vladimir, piensa Pepe, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer para lo que el pueblo nos eligió. Excelente. Y que cuando hayan cosas buenas, positivas, nosotros, como lo hemos hecho siempre hasta hace pocos días, cuando hayan cosas buenas, positivas, las apoyaremos, y cosas negativas las desaprobaremos. Esa es nuestra manera de accionar. Y que no me vengan a decir que porque hay, se avecinan campañas políticas, no, nosotros estamos hablando, ni mucho menos. Toda la vida, a usted le consta, Richard, desde el año 2009 hemos venido hablando, hemos aprobado cosas positivas y hemos criticado cosas negativas. Entonces, no es que aquí estamos hablando cosas que no son. Estamos hablando cosas valederas, cosas que realmente el pueblo necesita saber la verdad. Ya. Yo al menos detesto la mentira. Al pueblo hay que decirle la verdad, Richard, siempre. Y esa es mi manera de actuar, creo que es la manera de actuar, estoy seguro que es la manera de actuar de Vladimir, es la manera de actuar de Pepe, pues, compañeros diáfanos, compañeros que siempre han hablado con la verdad en la mano. Yo creo, Richard y Jen, que esto tiene una solución fácil, ¿no? Si al llegar un nuevo alcalde, que el pueblo de Chone, pues, ojalá sepa escoger bien, que haga un análisis de conciencia, escoja en base a los referentes, en base a los perfiles, en base a la hoja de vida del candidato. Porque aquí es fácil elegir un candidato. No se olvide, Pepito, que ahí se impone la billetera de Puerto Viejo. Son cheques inmensos. De, sí, son 33 millones de dólares que tiene listo para invertir en la campaña en la zona norte. Y 33 millones es bastantísima plata. ¿De dónde me saca usted toda esa información? Ah, bueno, yo tengo por ahí mi fuente, ¿no? Mire, cuando un alcalde sepa que tiene un compromiso con el pueblo, con el pueblo, no un compromiso con su partido político, es diferente eso. Porque cuando usted se sentó en el sillón del Chuno hoy día, y ya ni bien se posesiona, quiere, ya está pensando en la reelección después de 4 o 5 años, ahí se tiró patas arriba. Una serie de errores administrativos como lo ha cometido el doctor Cuadramano. Y sumándole a él que se llena del ego, que porque eso tiene un ego muy elevado, y eso lo inhibiliza. Lo inhibiliza su forma de pensar. Entonces él cree que todo el mundo le quiere hacer daño. Tiene una mala percepción. Si al llegar un nuevo alcalde, lo que tiene que hacer lo primerito, si no quiere hacer las sesiones en el salón de la ciudad, por lo menos pongo una pantalla gigante en la Plaza Sucre para que la ciudadanía vea actuar a sus concejales y vea actuar al alcalde. Ahí se acabarán los concejales que van a chatear, se acabarán los concejales que van a conversar, se acabarán los concejales que van a contarse de oído, no sé qué es lo que se cuentan, porque a veces mismo el señor alcalde tiene que decirle, por favor, muchachos, por favor, para que le pongan asunto. Oh, wow. El mismo le dice, por favor, compañero, por favor. Entonces, ahí terminará de irresponsabilidad, lo puedo decir, de cada compañero concejal, cada quien responde por su acción. Eso ha sido bien claro siempre. Cuando usted sepa que lo están grabando, lo está viendo la ciudadanía, todo el mundo va a estar atento y va a querer justificar su trabajo. Pero ahorita lo más fácil es ir allá a no hacer nada, ir a chatear un rato con sus amigos, sus amigas, qué sé yo, y luego levantar la mano y se acabó. Y para de contar, me fui a mi casa. Richard y Pepe, yo creo que en estas nuevas elecciones, Chone tiene que votar con inteligencia. Al menos, pues, yo como ciudadano escogeré a los mejores. Escogeré, como decía Pepe, el mejor perfil para la alcaldía. Aquí necesitamos un verdadero alcalde, un alcalde que haga la transformación, que haga respetar todas las normas, las leyes, y necesitamos un alcalde que no piense en una reelección, sino que desde el primer día, como bien lo decía Pepe, que se sienta en el sillón del Chuno, haga su trabajo profesionalmente como lo tiene que hacer para que nuestra población por fin alcance el desarrollo anhelado, el tan desarrollo anhelado que hasta el día de hoy lo podemos ver. Nosotros hemos hecho muchísimas propuestas, valga la redundancia, propositivas, ¿no? Propositivas que van en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos choneses. Usted hace un momento hablaba de que 3 días no teníamos agua potable, Richard. ¿Cómo vamos a tener agua potable si el agua potable no tiene una administración, no tiene una gerencia idónea capaz de que haga resolver de manera inmediata los problemas que se suscitan día a día? De ese tema vamos a hablar. Se lo hemos advertido al alcalde Colamarco en sesión de consejo. Lo sabemos. De ese tema quiero hablar con los dos después de esta brevísima pausa comercial. Con mucho gusto. Que ya se nos ha ido el tiempo. Sí. Inicio de espacio publicitario. No se puede perder esta promoción. Ahorrando en Banco Pichincha, todos ganan porque ganan. Hay más de 100.000 premios instantáneos al abrir su cuenta. Y cada mes participe por fabulosos combos de electrodomésticos, equipos electrónicos y más. Y si su ahorro fue constante, el 15 de enero de 2014 participe por un espectacular Chevrolet Tracker 2014 0 kilómetros. Porque el que más ahorra, más gana. Banco Pichincha, en confianza. Promoción válida del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2013. Revise condiciones en las agencias participantes o en www.pichincha.com. Doctor Javier García Moreira, médico cardiólogo, especializado en la República de Argentina. Atiende en la Clínica del Corazón. Ecocardiograma, electrocardiograma, prueba de esfuerzo, tratamiento del paciente hipertenso, angina de pecho, infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca. El doctor Javier García Moreira le atiende en Chone de 15 horas 30 a 19 horas en la Clínica del Corazón, calle Vargas Torres entre Bolívar y Rocafuerte.

Dios. Cada cual por su camino, ya que esto no nos convino, a buscar otro destino, porque esto fue un desatino de los dos. Aquí empezó el conteo regresivo. Y es 9, 8, 7, 6, 5. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Limitada comunica a todos los socios, clientes y público en general que su oficina matriz, ubicada en la ciudad de Chone, provincia de Manabí, por motivo de ser feriado nacional, no atenderá en el cajero diferido. En la oficina matriz, el sábado 2 de noviembre de 2013, se reanudará normalmente la atención el lunes 4 de noviembre de 2013. El servicio de cajero automático se mantendrá habilitado. Muy bien, seguimos ahora con la segunda parte de esta entrevista que tenemos con José Zambrano Argandoña y con Jen Miranda Alcimar. El tema, el agua potable, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, hay que analizar un poco la situación de fondo, ¿no? Uh-huh. Aquí nosotros como corporación municipal se creó la empresa Agua Potable y se crearon otras empresas también. Se creó la empresa del centro comercial, se creó la empresa terminal terrestre, se creó la empresa de higiene, se recreó la recolección de desechos sólidos, se creó la empresa del centro de faenamiento. Porque todo el municipio vende servicios, Richard, ¿no? Ya. Pero todos los servicios que brinda el municipio están subsidiados. Ya. Se pierde dinero. El municipio pierde más de $1,000,000 en cuatro servicios que brinda. Lo que es Camal, lo que es el terminal terrestre, lo que es centro comercial y lo que es recolección de basura. Ahí se pierde más de $1,000,000 al año y eso es bastante dinero, Richard. $1,000,000 al año, más de un millón. Más de $1,000,000. ¿Está con pruebas lo que usted está diciendo? Claro, es fundamentado. Cuando yo lo digo, el aire está fundamentado. Entonces el municipio se creó estas empresas porque ya como empresa, usted tiene una empresa. Tiene que procurar su gerente, tiene que procurar que su empresa tiene que salir de la crisis en 2, 3, 4 años, tiene que hacer una proyección. Que lógicamente que inicialmente usted estando en rojo, o saldo en rojo, usted no va a salir de la crisis en 2, 3 meses. Uh-huh. Si bueno, va a salir de la crisis, tiene que presentar una planificación, tiene que planificar de qué manera, qué proyecto tiene para que esa empresa del día de mañana pues, se convierta en una empresa sustentable y sostenible, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene que... Es bastantísimo dinero, más de $1,000,000. Por eso nosotros como corporación municipal aprobamos la creación de las empresas y una de estas empresas fue la empresa de agua potable. Pero la empresa de agua potable es una empresa que puede ser la más rentable que tenga el municipio. La más rentable, Richard. Una vez que esté organizada, una vez que tenga todos los medidores, una vez que tenga todos los catastros de todos los domicilios, de todas las personas que se proveen de agua potable, una vez que empiece la ciudadanía a pagar. Sí, puede decir que si no paga por la buena, pues tendrá que seguirle la acción por vía coactiva. Pero tiene que pagar. Tiene algún servicio, tiene que pagarlo, Richard. Entonces, en todo caso, pues hay que tomar los correctivos necesarios. Pero esto es una canción repetida. Uh-huh. Nosotros, el alcalde, le hemos dicho varias veces en sesión de consejo que ya toma, pues ahora toma los correctivos necesarios. Ustedes han sido un gran aporte en esta administración municipal. ¿Por qué no les han escuchado? Porque todo lo que no nace. Todo lo que no viene en la idea del doctor Colamarco, eso lo desecha. Eso va a un lado. Entonces tiene que salir de él para que todo sea valedero. O sea, él es un dogmático. Él solamente cree que sus ideas y sus creencias lo que tiene son valederas. Punto. Yo lo he dicho ya públicamente, se lo he dicho a él. Él cree que solamente lo que él expone, lo que vale, lo que otro expone. Y a las pruebas me remito. Yo hablo con propiedad. Uh-huh. Cuando sacó el asfalto en las calles de Chone, se le dijo que no saque el asfalto. Yo quiero una camarita y le pregunté en una sesión, digo, Ítalo, la pregunta del millón, ¿por qué estás dañando las calles de Chone? Y me dice, ¿qué pasó? Ese Pepito, la estoy arreglando, me dice, la estoy sacando, nivelando igual que Guayaquil, que Quito. saqué mi cámara, le digo, a las pruebas me remito, mira las cámaras, mira las fotos. Y yo tengo un archivo de eso, que se llama Error Histórico, tiene ese archivo. Uh-huh. Un antes y un después de cómo estaban las calles de Chone. Tengo el momento que están dañándolas, porque la palabra correcta es esa, la dañaron, sacaron ese asfalto, y ese asfalto lo sacó, pues se golpeó el pecho, dijo, yo soy el alcalde, yo soy el administrador, yo soy el que mando, y hago lo que yo quiera, entonces responda a él. Lo preocupante es que algunos concejales me dijeron a mí, no sé si lo habrán dicho ayer, que teníamos que defender esa acción del alcalde. Defiéndanla ustedes, yo no defiendo eso y lo sigo criticando por eso. Ese es un ejemplo de que él no hace caso. Él no le hace caso a nadie, él hace caso a lo que él quiere y punto, se acabó. Uh-huh. O a sus jefes departamentales, que en definitiva quien tiene todo el peso ahí político somos nosotros los concejales. Uh-huh. El jefe departamental responde a la confianza de él. En todo caso, pues sigamos con el tema del agua potable, no entramos que aquí el asunto ya nos hablaron los dos con la marca, ya está trillado. Sí. Ya, vamos al agua potable. Uh-huh. El agua potable pues, es un tema que en realidad veo preocupación constante en la corporación municipal, uh-huh. Se creó la empresa y que no ha habido la gerencia correcta, es verdad. Que sea allí en su momento, es verdad. No ha habido el hombre o la persona ideal, porque tiene que llegar una persona ya de carácter, una persona que tiene que llegar a frentear allá con diferentes problemas que hay con el personal que está ahí. Y tiene que ir a enfrentar también con la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene la mala costumbre de no pagar, de no cancelar sus haberes. Tiene que ir a enfrentar con todas las personas que llegan a ver agua allá, que creen que eso es de servicio gratuito y no las pagan. Entonces todo eso tiene que ir a enfrentar a una persona que llega allá. En todo caso, pues ahora es día, pues hubo un cambio de gerente. Yo sí le doy la oportunidad al compañero economista Alex Bravo, ya. Porque yo conversé con él, aquí discrepo respetuosamente con mi compañero Yen, hay que dar la oportunidad, yo sé que lo único que no comparto con él es que llevó un equipo, o sea, ingresó más personal allá. Porque yo pienso que en el municipio hay personas rescatables, personas que tienen conocimiento de contabilidad. Ya llevó su propio equipo, llevó su señor equipo, Bravo. Y no tenía por qué ingresar más personal allá. Eso sí no comparto, soy bien claro. ¿Pero es equipo temporal o...? No sé, había que preguntar en la sesión de consejo, pero lo cierto es que sí he escuchado a la ciudadanía que vio ciertos cambios, e incluso a la misma Policía Nacional que iba a ver agua le está cobrando el agua. Entonces, en todo caso, pues yo pienso que si la ley lo dice, lo faculta, está bien. Si la ley lo faculta, vuelvo a repetir. Sí, pero... La interrupción de un minuto. Si la ley no faculta, bueno, está amparado en la ley. Ajá. Entonces, en todo caso, pues tiene que aplicar la ley y lógicamente, porque factura en mano. Ajá. Si te cobran bien, tiene que dar una factura. Ajá. Entonces, en todo caso, se están tomando los correctivos necesarios, pero ya esto es porque el alcalde no hace caso. Si le hiciera caso, desde hace rato esa empresa agua potable estuviera funcionando y caminando. Yo sé que esto es un proceso. De 7-8 años que pasó Cuenca en esto. Uh-huh. Yo estuve en Cuenca, estuve en Etapa, y Etapa funciona muy bien. Y Etapa genera utilidad, Richard. Pero aquí, ese es el problema cuando no se escucha a sus concejales. Uh-huh. Aquí se le dijo, muchas veces, compañero, oye, esa no es la persona más idónea la que tiene allá. Entonces, a veces, por compromiso político, escogemos a Juan P. Juárez, uh-huh. y nos ubicamos allá, pero es por compromiso político. Pero aquí no hay que actuar con el corazón, aquí hay que actuar pensando en el bienestar, claro. Colectivo, en el bienestar ciudadano. Como en efecto debe de ser. Uh-huh. Si bien es cierto que se han mejorado, se está mejorando la planta, pero se puede ir avanzando mucho más, ¿no? Esperemos que el cambio, esperemos que demos la oportunidad a Alex Bravo, yo sí, muchachos, yo lo veo sano, esperemos que haga las cosas como tiene que hacerlas, esperemos que se tomen los correctivos necesarios para el buen funcionamiento de la empresa, ya que caso contrario, pues sería otro fracaso más. Y pienso que para él es un reto. Quedar bien con Chone, quedar bien con su buen nombre profesional. Y por ende, pues sería tratar de sacar a esta empresa de la quiebra, porque esta empresa está quebrada. Aquí solamente. Pero estuvo saneada cuando la cogió el municipio. Eso es lo más o la cogió grave. Quebrada. No, eso es lo más grave. El municipio la entregó saneada. perdón, la CNM. Saneada, Senagua, la Senagua. Con 5 o 6 personas ahí. Hoy en día, irresponsablemente. En esta administración, el doctor Colamarco ha ingresado un poco de personas ahí por compromisos políticos. Compromiso de él, contra que nosotros los concejales. Se llenó de compromisos pensando en una reelección y ahí está. El fracaso, como no son dineros de él, ¿qué le cuesta? No le cuesta. En todo caso, se actúa irresponsablemente, Richard. Ahí hay muchas personas que están de más. Yo estuve en cierta ocasión en la planta del Ceibal, en la vía Rocafuerte, y lo voy a invitar a usted con Jim para irnos por allá, para que vea cómo funciona eso. Y usted va a creer que es una planta fantasma. No ve casi a nadie por ahí. Usted va aquí a la planta de Chones, no sé ahorita cómo estará. Usted ve a diferentes grupos de personas, ahí 7, 8 personas. E incluso, en cierta ocasión que fuimos con Jim y con Vladimir, el jefe de recursos humanos, con 7 personas más conversando a las 10 de la mañana, en su oficina. Es decir, ¿qué significa eso? No es que le reste al jefe de recursos humanos porque es un hombre joven, pero en todo caso yo pienso que falta. Hay que colocar a personas maduras, con conocimiento, con experiencia. E incluso ahorita otro cambio que se ha hecho, enhorabuena que lo hizo, ya sacó del mando, usando los robos ubicados, los señores que estaban al frente del agua potable, y con lo que trajo un hombre que estaba en Canuto, a don John Cedeño. Un hombre que sí te contesta el teléfono, un hombre eficiente, tú le pides un favor, no que todo un favor, sino que cumpla con una necesidad que tiene un ciudadano de Chones o una institución de Chones que necesita un servicio del sifonero. Entonces el caso de él se escucha, pero los otros que tenía, otro Aníbal Chica, el otro Omar Zambrano, personas tan que como que deportismo único, que ni siquiera te contestaban el teléfono a un concejal. Por eso yo respeto la radio, lo dije en sesión de consejo, está en acta incluso eso. Qué bárbaro. Está en acta. Pero esos cambios los hizo, demoró en hacerlo. Ya demoró porque ya se le venía, se vienen las elecciones, por eso que toman los correctivos necesarios. En todo caso, pues, así tiene que ir cambiando y tiene que ir escuchando a sus concejales, porque nosotros llevamos el peso político igual que él. ¿Quién, la ciudadanía, a quién se le queja? A sus concejales, a sus autoridades electas. Y nosotros le transmitimos al alcalde ese sentir. Y de ahí para allá depende de él, que sea de la receptividad que él tenga, de lo positivo o negativo que le caiga a ese concejal hacia él, para que él tome los correctivos necesarios. Yo me alegro por este nuevo cambio, me alegro por don John Cedeño, porque es un hombre que está aprobado, me alegro que esté ahí, porque yo lo llamo como concejal para una X o Y función que necesite, un X o Y servicio que necesite de parte del municipio. Él está presto a cumplirlo. Más no ocurría con los anteriormente personas que ya no los voy a volver a nombrar, porque me da vergüenza nombrarlos, porque tienen su familia, tienen su buen nombre, hijos de buenos hogares, que lastimosamente, pues no sé por qué razón, o cumplían órdenes del alcalde de no contestar el teléfono a los concejales, punto. Entonces yo no sé, ya eso queda en la conciencia de ellos. En todo caso, pues hay que hacer los cambios necesarios, hay que esperar y saber qué pasa, ¿no? Muy bien, don Jen Miranda. Hemos ya analizado todas estas cosas y todos estos problemas. ¿Cuáles son las soluciones? Richard, el sistema de agua potable de Chones no necesita una buena persona, un buen hombre. El sistema de agua potable necesita un gran ejecutivo que venga a ejecutar cada una de las acciones diarias que tiene que tomar. El sistema de agua potable necesita un ejecutivo técnico que conozca de la problemática de todas las redes, de todo el sistema en el proceso de la, del agua. El doctor Colamarco, el alcalde Colamarco, está dejando morir la gallina de los huevos de oro del municipio. Esta empresa pública municipal, como es el agua potable, debería ser una empresa eficiente que genere grandes utilidades a cambio de alta calidad de servicio que le podría estar brindando a la población. Pero para empezar, como decía el compañero Pepe, aquí ni siquiera pues se puede cobrar la facturación, porque más del 70% de la población, Richard, no tiene medidores. Ya. No tiene. Ser súper productiva, que genere utilidades, capaz de que esas utilidades a más de de generar un buen servicio en la calidad del agua, pueda también todos esos recursos que puedan servir para poder generar otro tipo de obra pública también. Entonces, a la prueba me remito, Richard. En este momento hay 3 días en Chone que no hay agua potable, sí, sí. Lo dijo usted ya hace un momento. Entonces, el sistema de agua potable, yo se lo he dicho al alcalde Colamarco, aquí necesita usted un buen ejecutivo, un ejecutivo que conozca de administración, un ejecutivo que conozca de técnica. Se lo dije a la anterior administradora, una señora muy respetable, ¿no? Le dije personalmente, usted no está preparada ni está capacitada para asumir estas funciones. Posiblemente lo tomó a mal, pero el tiempo me dio la razón. No dio pie con bola con el tema de la administración del sistema de agua. Y en la actual administración, nada en lo personal, ¿no? Con este joven, como lo decía Pepe, una buena persona, pero él no está preparado tampoco pues para administrar el sistema de agua potable. Le dije en sesión anterior al alcalde Colamarco, salimos de Guatemala y entramos a Guatepeor. De esa manera no se puede llevar adelante proyectos de envergadura como es todo un sistema de agua potable que, gracias al aporte del gobierno nacional, del presidente Correa, que dio a través de Ecuador Estratégico, dio la repotencialización en un monto aproximado de 4 millones de dólares, la repotencialización de la planta y que se pudo tener toda una red nueva, una red del sistema de agua en la ciudad. Gracias a eso tenemos hoy por hoy, yo creo que la planta, si se la administra bien, por más vetusta que haya sido, tiene aproximadamente más de 40 años, yo creo que ahí de esto se puede hacer una gran empresa municipal. Y estoy seguro que el momento que haya un gran administrador, un buen técnico que conozca la problemática de toda la ciudad, de todo el proceso en el sistema de agua, la planta tendría que en poco tiempo generar grandes utilidades, Richard. Pero el alcalde Cojamarco, como bien lo decía Pepe, no hace caso. Yo algo de experiencia tengo en los procesos de agua, ¿no? Porque ha asistido a conferencias, a seminarios mundiales, etc. Y él lo escucha, pues. Entonces, nosotros cumplimos con nuestro deber. Le guste o no le guste decirle las cosas, como lo sabemos hacer siempre, de manera respetuosa, pero no escucha, de ninguna manera. Entonces, ese es el resultado, Richard. ¿Es necesario traer gente, por ejemplo, un conferencista del gobierno municipal de Ibagué, para que un tanto en plena sesión municipal les diga lo que hay que hacer a los señores? Por supuesto, Richard, yo estoy muy interesado en ir a visitar esta ciudad, creo que se lo manifestaba usted personalmente. Y debemos de ir a Ibagué porque es una ciudad que el Banco Mundial la tiene como un verdadero ejemplo de desarrollo en América Latina. El momento que venga de allá un funcionario del hermano país de Colombia, sería muy enriquecedor, no solamente para el alcalde, para los concejales, sino para todas las personas que puedan tener la oportunidad de escuchar a un conferencista de la talla de gente que ha sido parte de un proceso de gran desarrollo en menos de 5 o 6 años, Richard, porque no es que tienen 20 años desarrollando. Para nada. No, Ibagué era un pueblo totalmente abandonado, según lo que más decía que el alcalde, no sé si seguirá el mismo, en una conferencia que yo asistí, y decía que era un pueblo pues tremendamente abandonado. Médico. Un médico, sí, igual era un médico. Pero este hombre cogió y transformó toda una ciudad, todo un pueblo, ¿no? Uniendo primeramente a su gente, sumando, no dividiendo ni restando, sumando y uniendo a toda su gente, como es lo que hay que hacer, unir a toda la población capaz de que juntos podamos sacar adelante nuestra población. Porque también hay que entender algo, somos todos los ciudadanos los que hacemos el cambio y el gran desarrollo de un pueblo. Lógicamente el alcalde es un eje, los concejales el engranaje para que toda la población pues emprenda en un desarrollo como todo el mundo aspira, de que Chone cambie, que Chone progrese, que Chone desarrolle. Ojalá que pronto podamos ver eso, Richard. Yo creo que sí, Pepito. Yo pienso que Guillén dijo la palabra correcta ahorita. Un alcalde, en este caso quien la persona que escoge la ciudadanía, para que dirija los destinos de su cantón, ya bien, ya nos dijo, tiene que unir, tiene que unificar. Y eso se llama un buen líder, claro, ser un líder. Un líder de unidad. Un líder unifica, un líder convoca, un líder aglutina, un líder invita a sus dirigidos se dejen guiar por él. Pero el líder que tenemos aquí no unifica, lastimosamente divide. Y ahí es que está el problema. Entonces, dividir, pues. Divide. Entonces, divide, eso no está bien, hay que unir. Y hay que escuchar los criterios antes. Usted puede aprender más de los criterios antes del adversario. Ahí hace daño Pepito el adulón. Es claro, un caso gravísimo. Los que Chone asesoran mal, los que adulan. Es que Chone no tiene asesores, tiene adulones, y eso es grave. Depende de la receptividad de él, Monterrey. Yo no creo que podamos generalizar eso, ¿no? Yo creo que Chone tiene mucha... Bueno, obviamente nerviosa. No generalizado, ¿no? Pero la mayoría de los alcaldes se llenaron de adulones. Y eso es un problema gravísimo para Chone. El problema es el ego de Richard. No querés escuchar a nadie, eso es malo. Exacto. Hay que escuchar el criterio de toda la gente. Te aprende de nuestra bota, aprende de cualquier persona. Claro. Le transmite una experiencia. Sí. Aprende del limonero, Richard. De limonero. Aprende de todo el mundo. De Pancho aprendo yo. Sí, déjeme contarle una rápidamente, Pepe, una anécdota que la leí en una revista Selección. Una gran empresa que no la vamos a mencionar porque si no, don Paquito Núñez nos va a cobrar por la publicidad. Yeah. Una gran empresa en la ciudad de Nueva York estaba al borde de la quiebra. El gerente no sabía qué hacer. Ellos fabricaban pasta dental, ¿no? No sabía qué hacer con el gerente porque las ventas habían caído drásticamente, la competencia se venía encima. Y en una reunión con los dos gerentes más, el gerente general de la empresa los convocó y estaba el conserje trapeando la oficina. Y no daban pie con bola los gerentes en el tema de cómo mejorar la empresa, porque se estaba yendo a la bancarrota, ¿no? Y entonces el conserje, escuchando tanta discusión, dijo, el que estaba trapeando, mapeando el piso, dijo, hágale en el hueco más grande. Ese hombre dio la clave para que, y eso es verdadero, esto es real, Richard. Hágale en el hueco más grande a la pasta dental y efectivamente tomaron la sugerencia del conserje, hicieron el hueco más grande a la pasta dental y las ventas se comenzaron a multiplicar, pero vertiginosamente. La empresa salió de su gran crisis económica solo por el comentario que hizo el conserje. Eso lo pongo como ejemplo que da muestra que hay que saber escuchar. Nunca taparon las alcantarillas, hicieron los huecos de las alcantarillas más grandes. Es contradictorio lo que usted dice. ¿Cuántas alcantarillas destapadas, Pepito? Las hemos contabilizado con Pepe, ¿no? En tu inicio, Richard, habían 568 alcantarillas, si mal no recuerdo. Yo tengo un permanente en el periódico Hechos y en línea. Ahí está una fotografía de las alcantarillas destapadas, ¿no? Y le he puesto oídos sordos. Hay que destacar también, Richard, que es un mal accionar de ciertos ciudadanos, ¿no? De que inclusive para venderlas por como chatarra, eso tiene que ser. Bueno, no la hagan de hierro, pues háganlas de cemento, que nadie se las lleva. Y igual es una manera de... No, pero en todo caso, si el problema está, hay que resolverlo. Hay que resolverlo. Yo quiero resaltar la actitud cívica, en el caso del abogado Carlos Corral. Claro. En el Calzador Colorado, donde es una propaganda, por si acaso. Sí. Es para que la gente lo ubique. Pobrele don Paco la cuña. La gente lo ubique. Este hombre, de su propio peculio, con sus propias manos, yo le voy a elaborar tres alcantarillas. Tres tapas de alcantarillas, perdón. Esas tres tapas de alcantarillas las colocó. Son de cemento. Incluso recordemos que había una al de don Julio Aveiga, que era un tronco. Mira lo vergonzoso, un tronco. Sí, un tronco. Un tronco como de unos 60, 80 centímetros de alto, tapando, sirviendo de. Estaba tapando la tapa del hueco de la alcantarilla, pero justamente era para precautelar la integridad de los ciudadanos. Exacto, que no se caigan. Mira, esa cosa el tronco y puso la tapa. E hizo dos más, lo puso al frente de la casa de él. Así es. En todo caso, ¿cuánto gastó? Él no gastó ni 100 dólares, me dijo. Entonces, claro, el cemento no cuesta mucho. No se la hace porque no han querido hacérsela. Eso es todo. Exactamente. Así de fácil. Negligencia para mí es eso. Por supuesto. Y felizmente que ahí hizo la que estaba en la calle Colón y la y Benito Santo. Que era un hueco que tu carro, que pequeño, se enterraba ahí. Qué bárbaro. Ahí por el colegio Mariana Jesús. De cacharrito. Su cacharrito se enterraba ahí. Ya se está hecho. Felizmente. Pero aquí veo alcantarillas sin tapa, pozos de alcantarillas sin tapa, de 4 metros de profundidad. Yo tengo evidencia de eso. Ajá. Y hoy en día, esos pozos que han tenido 4 metros de profundidad, tendrán 20, 30 centímetros, están enterrados ya. Increíble. ¿Por qué? Por no hacer una tapa. Por no hacer una tapa. Entonces están enterradas de botella, de llanta, qué sé yo, diferente, de piedra, ajá, tierra. En todo caso, también viene la irresponsabilidad de los compañeros de obras públicas cuando van a arreglar una calle, y la entierran, uh-huh, así de fácil, la enterraron. Uh-huh. E incluso, tengo hasta de puesto a él en informes de comisiones, con evidencias, aquí en el barrio La Grecia, uh-huh, no voy a nombrar a contratista, ya por ética, se hizo una capa de doble riego asfáltico, uh-huh, una carpeta asfáltica a todo el sector de La Grecia. Pero, oh, sorpresa, los pozos de la alcantarilla de aguas lluvias y de aguas negras que lo han enterrado. Luego, por un reclamo que se hizo, le taparon los pozos de la alcantarilla de aguas servidas. Pero lo de agua lluvia, no sé si habrán, en este momento el contratista lo habrá destapado, lo habrá recuperado. Tengo evidencia, tengo las fotos de lo que estoy hablando, porque yo cuando hablo con propiedad. Entonces tengo la evidencia, tengo marcado hasta con tiza, tengo los ciudadanos que están diciendo aquí había un pozo de aguas lluvias, ya no hay. Entonces, en todo caso, eso también, los fiscalizadores del municipio, ajá, fallan. Por supuesto. Porque ellos tienen que ver que ese pozo queda habilitado. Cuando tiene un problema, ¿cómo va a trabajar el sifonero ahí? Vaya, descubre dónde está el pozo, destape, rompa, para que solucionar el problema de alcantarillado sanitario o pluvial. Ajá. En todo caso, eso ha pasado, Richard, sigue pasando. No hay correctivo para esta situación. Es lamentable, porque son cositas pequeñas, pero muy importantes, fundamentales. Muy importante. Así. Imagínese, ahora en Convento hubo una señora que cayó también en una alcantarilla destapada en Convento y se ha dañado toda su espalda porque habían puesto 2 cañas con alambres de púa y la pobre señora está destrozada. No te vas tan lejos. Aquí cuando hubo el desfile del 24 de julio, una señora aquí por la gasolinera que está aquí en la salida de Chones, siempre en la concentración aquí por la Escuela México, ya, ahí también se cayó. Qué bárbaro. Sí, hubo otro accidente aquí. Yo me he olvidado comentarte esto. Imagínese. Sí, me he olvidado comentarlo al consejo, porque no hay foto. Se cayó, se dañó. Sí, bárbaro. Yo sí tengo fotografía de la señora caída. Sí, tiene ahí, bueno, para que vea que no estoy mintiendo entonces. En Convento. Así es. Hacerla de Convento. Qué pena. Qué pena, sí, de verdad, qué pena. Lamentable. Son cosas que tienen que remediarlas inmediatamente. Si a mí se me cae un familiar, no tendrán dinero para pagar el daño y las lesiones que causan a una persona. Definitivamente. Ojalá que ustedes que están fiscalizando, y yo los felicito por eso, sigan en ese accionar y le insistan al gobierno municipal, representado por el doctor Italo Colás Marcos Vera, para que realice las tapas de las alcantarillas que ya tienen permanentes en varios medios de comunicación. ¿Hasta cuándo siguen las alcantarillas destapadas? Lo hemos hecho siempre, Richard. Lo seguiremos haciendo si Dios lo permite. Uh-huh. Nosotros somos personas, Pepe, Vladimir y quien habla, extremadamente trabajadoras, y también somos responsables de lo que el pueblo nos encomendó. Y para eso estamos en la curul, para eso estamos en el puesto donde estamos, para poder servir a la comunidad, especialmente a los más pobres, a los más necesitados, que necesitan de nuestro accionar, para que el Ejecutivo pueda cumplir con todo lo que tiene que hacer también. Espero tenerlos acá el próximo martes en la rendición de cuentas después de las sesiones, como efectivamente lo estamos haciendo. Con mucho martes, gusto, Richard, muchas gracias. Seguirle informando a la colectividad de cada uno del accionar que ustedes tienen frente a las sesiones municipales. Así debe de ser. Pues, si no se permite la transmisión de las sesiones, que ustedes vengan a este medio, es decir, esto estamos haciendo, en esto estamos insistiendo y esto este es nuestro informe, como en efecto también lo pasan en la página web que ustedes tienen de www.concejalesdeochone.com. Y créanme que para nosotros no es agradable venir aquí a hablar a un compañero, créanme, para nada. Nosotros sería bueno decir aquí loas, aplausos para el compañero alcalde, porque la idea es esa, ¿no? La idea no es hablar mal de nadie. Así es. La idea es que, sino que tenemos que ya... Pero las verdades hay que decirlas. La verdad hay que decirlas. La idea no es no opacar a los compañeros concejales que van allá a chatear, que van a reírse, a conversar. No, son mis amigos, los respeto mucho. Pero cada quien tiene que ser responsable de sus actos, Richard. Por supuesto. A veces uno está legislando y ellos están en la inopía. Entonces no puede ser posible aquello. Por eso da pena que digamos esto. Pero en todo caso nosotros ya nos vamos. Y esto que sirva de ejemplo para los nuevos compañeros concejales que tengan la lana. Ojalá ustedes puedan asesorar a ese grupo de gente que sean favorecidos. Con mucho gusto. Con mucho gusto, por parte nuestra, para que no vuelvan a cometer ningún egoísmo. Y creo que la experiencia que hemos adquirido en esta administración es excelente, muy buena. Lo primero, Jen, nosotros cometimos un error de buena fe el día 13 de agosto del 2009 en la parroquia Canuto, en la sesión, creo que era la número 3 o 4, no me recuerdo. De haberle otorgado todo un poder al doctor Colás Marcos, confiado. Mire, para que vea cómo actuamos con esto. Nosotros actuamos con transparencia, actuamos con el deseo, confiando en que él pueda firmar los convenios. De eso puede firmar los convenios, exactamente. Puede firmar los convenios que él quiera en beneficio de Cantón Chone. Eso es un craso error. Y nosotros lo apoyamos y seguiremos apoyándolo. Pero hemos salido a estas alturas del partido en el minuto 87. Ya estamos para llegar al minuto 90, hablando en el argot futbolístico. No, estamos en el 88.5. Ya queda minuto y medio. En este momento, pues ya ahorita tenemos que ya... Es un Nokia. Tenemos que ya... No es porque estemos haciendo política, sino que por sentido de responsabilidad. Y todo lo que se ha hecho, Richard, yo sí lamento profundamente que el alcalde no nos haya hecho caso nunca en colocar una pantalla gigante en la Plaza Sucre. Así es. Porque él pone a trabajar a su gente, a sus concejales. En vez de llamarle la atención, muchachos, por favor, acá, muchachos, como él nos dice cariñosamente, no se interprete mal. Entonces, porque esa es la forma de tratar de él. En vez de llamarle la atención, otra cosa que también hay que poderosamente llamar la atención, Richard, es la impuntualidad. Este es algo que no tiene nombre, ahí me enerva mucho esta situación, te digo. De hecho, está en acta, ya me cansé, te digo. Ahí te citan para las 2 de la tarde. Mira, te convocan por escrito para las 2 de la tarde para empezar a las 3 de la tarde supuestamente de acuerdo interno. Eso es ridículo, porque estamos hablando de la corporación municipal, que tenemos que hacer ejemplo. No puede poner mal ejemplo. Y a las 3 de la tarde este personaje está sentado ahí con otros compañeros, pero los concejales hay que llamarlos para que lleguen a la sesión. Eso no puede ser tampoco. Hay un llamado público a los concejales, a los compañeros concejales, con el respeto que ellos se merecen. Pero eso no puede ser. Que haya que llamarlos para que tengan una sesión de consejo. Qué barbaridad. Eso no puede ser. Yo lo digo así con frontalidad, porque. Y a veces cuando cuando van a cobrar, no los llaman rápido. Bueno, eso lo depositan ahí. En todo caso, esto que sirva de ejemplo, lo que está pasando, que dijo Jen Miranda, fue un craso error haberle otorgado al alcalde toda la prebenda para que. El alcalde puede hacer los convenios sin necesidad de consultar al consejo. Qué bárbaro. Pues lo decimos de buena fe. Y si han hecho más de 500 convenios, Richard, él nunca informó de nada. Qué bárbaro. En todo caso, eso queda en la conciencia de él. Y también la conciencia de ustedes por haberle. Claro, lo estoy diciendo. Porque es un error de buena fe. Tremendo error. Nosotros confiamos en él. Y los nuevos compañeros concejales no cometan ese error. El alcalde tiene que informar de sesión a sesión las instituciones que quieren hacer un convenio, que los convenios son los que se hacen por ayudas a las instituciones por hasta $5,000 en materiales de construcción para cualquier avance en su barrio, su sector, hace un convenio, pero nunca informa de eso, ¿no? En todo caso, queda la experiencia negativa en ese sentido. No estoy diciendo que malversaron los fondos, tampoco no estoy diciendo eso, pero sí debe de informar al consejo, ¿no? La transparencia debe primar. Tal cual como dice la ley, ¿no? Así es. En todo caso, yo agradecido, Richard, por esta oportunidad, a don Paco, a su familia, Esperancita, como siempre, tan atenta, tan amable. Y si usted quiere ver aquí todos los martes, pues será, esperemos que no sea el cansino de la ciudadanía, ¿no? No, la ciudadanía sabe que estamos informando y que se trata es de ser transparente con usted. De mi parte también, Richard, muchísimas gracias. Usted sabe que siempre que me invita yo vengo. Con mucho gusto estaremos aquí agradeciendo a don Francisco Núñez como gerente general de esta empresa, a toda su familia y a usted por el compromiso, pueblo, el compromiso de ustedes es con el pueblo para que informen y emitan su transparencia con efecto debe de ser, su rendición de cuentas por semana. Así es, Richard, con mucho gusto lo haremos, no hay ningún problema. Yo creo que la política es buena, yo creo que el hombre desde que nace es político. Lo que no es bueno es la politiquería. Eso es otra y cosa. Nosotros no estamos dispuestos a hacer politiquería, ni estamos interesados aquí en... Ojalá que uno, yo ruego que un Pepe Zambrano Argandoña, un Vladimir Zambrano puedan ser candidatos a alcalde, ¿no? Como personajes de gran valía, ¿no? Pero lamentablemente no quieren, esperemos que poderlo convencer a uno de ellos para que asuma una responsabilidad que bien el pueblo la necesita. Por supuesto, con responsabilidad. El Club de Lectura Iris invita a un reencuentro con las raíces y tradiciones en el marco del Café Cultural Iris 2013, a realizarse en un ambiente embriagador entre árboles, el murmullo del río, el discreto canto de las aves, el aroma de una taza de café, típicos bocadillos y los arpegios de notas musicales. Lugar Aristos, La Grecia, fecha jueves 24 de octubre de 2013 a las 8 de la noche. Su presencia fortalece nuestra actividad cultural. Chone, octubre de 2013, Josefina Viteri Mendoza, presidenta. Dolores Cedeño, Cedeño, secretaria. Y Enrique Delgado Copiano, coordinador general. Ahí estaremos en Café Iris 835. El éxito es aprender de ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Winston Churchill, político británico. Un abrazo a todos ustedes, que Dios los bendiga, que tengan un excelente día.

o que le prestan o le hacen un favor. Qué interesante. Las personas jamás se olvidan, solo aprendemos a vivir sin ellas cuando éstas parten a la eternidad. Así es la vida y hay que seguir adelante. Entonces, a llenarnos de energía positiva, a perseverar en esta vida, aceptar los designios de la vida misma y eso sí, a poner todo el esfuerzo para seguir luchando, para seguir viviendo esta vida que Dios nos ha regalado. Una canción de Rocío Dúrcal. Quiero decir también que este programa cuenta con el gentil auspicio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Limitada. Queremos agradecer a su gerente, el señor Fernando Álava, por el respaldo a nuestra programación. Tengan presente el lugar ideal, el lugar seguro para guardar su dinero, para ahorrar, tiene un nombre de prestigio en Chone, en Manabí, en Ecuador. Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Limitada. Agilidad para sus préstamos, la COP Chone le espera en la calle Pichincha y Atahualpa, en toda la esquina, con sucursales en el Cantón Flavio Alfaro y también en San Vicente. We'll be right back. mañana con 58 minutos, 8 horas 58 minutos en Romance FM Estéreo. Hoy almuerce en Guitarra Piano Bar Restaurante. La delicia lo espera con ese almuerzo criollo choneño manavita. Usted puede disfrutar de carne, pollos, pescados, ceviche de pescado para hoy día y un sabroso caldo de verde. ¿Qué les parece? Bueno, entonces les invitamos a disfrutar de un auténtico almuerzo criollo en Guitarra Piano Bar Restaurant, en calle 7 de Agosto y Mercedes, frente a la Escuela Manabí. Desde las 11:30 de la mañana usted ya puede visitar nuestro local. Le esperamos. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Limitada comunica a todos los socios, clientes y público en general que su oficina matriz, ubicada en la ciudad de Chone, provincia de Manabí, por motivo de ser feriado nacional, no atenderá en